柔らかい、柔らかすぎる。 En su nueva aventura, el Valle de los Vampiros. Este es el Saga Podcast. ¡Les va a gustar! ¡Ay, qué mamada! Bueno, no sé, pero escúchenlo. A huevo. Madre. Sí. Oye, ¿y quién va a poner el pinche post de...? Ya lo puse. ¿Ya lo pusiste? Mira nomás, lo que tú y yo tragábamos camote. Bueno, tú palomitas alegría. Y yo micrófono. Bueno, ok. Qué mal pedo. Bienvenido una vez más al podcast. En esta enorme... ¿Ocasión? Ocasión. Nos encontramos con la maldad. El más cabrón de todos, especialmente cuando le da la tisteada. No. No. No mames, está bien verga mi pinche... Artista cena. Chingón cuando expongas y tengas tus desmadres a la venta en Zona Maco. No mames, eso no es ser artista, eso no. Es pinche lacra culera. Y sobrevaluada. Y los vendas en 10 mil millones de dólares. No mames, no. Deberías vender pelusas de tu ombligo en 100 mil dólares. No, a mí me gustaría vender lienzos embarrados con sangre o algo así. Con sangre menstrual. No menstruo. Ah, estupendo. Sí. Por eso no tienes éxito en el mercado del arte. ¿Por qué no menstruo? Sí. Qué mal. Y esas porquerías con esa sangre. No, sí, hay una performancera que se sacó un rollo de la vagina. Hay otra que pinta cuadros con su sangre menstrual y son de conejitos y ondas así. Hay un chingo. Y hay otra que expulsa pintura por la vagina. Hay un chingo de artistas que les de artistas mujeres que les encanta utilizar eso. No me acuerdo ni del nombre, pero hace varios años había un esposo de fotos aquí de Pueblo Bicicletero y había una que era una taza del baño con sangre, ya te sabrás, y se me ha autorretrato. Y era de una morra. Mira, fuera de jalada. Bueno, antes de seguir con ese tema, también está con nosotros Madre Mis Alarmas. Esta semana, ¿cómo me llamo? Mis Alarmas. Bueno. Mis Alarmas, que sí menstrua. ¿Que sí menstrua? Sí, bueno. Imagínate el día que no, nos cagamos para adentro. También puede ser por la menopausia, ¿no? Oye, no soy tan vieja, cabrón culero. Sí, pero no va a ser por hijos, hay varias razones por las que dejan de menstruar, ¿no? Yo estoy yo, el necro, el más chingón, quizás no de todos, pero sí más que la maldad, puta, sin pedos, ¿eh? Estás pendejo, fácil, pendejo, así, fácil. Te caen rebotes y poink. Vale, y aún así estoy más verga que no, la neta no, estás bien pendejo, estás bien pendejo, estás bien pendejo. Bueno, así continuando con la parte de las vaginas de los artistas. Uh-huh. Fíjate que ya, o sea, para de jalada, sin ser especialismo de ser sexista, jamás es tan pendejo lo de ah, sí, soy un artista y soy mujer, entonces, pues tengo que hacer algo referente a mi vagina, o mis chichis, o algo de fetos, ¿no? O sea, y enojarme cuando alguien del sexo opuesto las mira. Ajá, y así como de, güey, o sea, no mames, o sea, existen otras cosas. Tengo una compañera ahí en el trabajo que también salió de ahí de la carrera de artes. ¿Cómo se llama? Madian, no la conozco. Ni puta idea. Ajá, no, no, ya fue años después que tú. Ajá. El chiste es que, ya una vez así nos estaba contando, y le dije, sí, yo tuve una compañera que pues hacía esculturas y todo lo que hacía eran pitos y vaginas. Y así como de, no sé qué, como de, ah, soy guerrilla independiente y voy a hablar de pitos y de vaginas. Se me hace como muy pendejo. Mira, es un poco pendejo en el sentido en el que no buscas. Más bien es como muy obvio. Entonces, sí, es muy recurrente eso de, ay, pues no mames, como dices, soy mujer, pues tengo que hablar acerca de la feminidad. Yo tenía una compañera, no voy a decir nombres para no herir susceptibilidades, que la verdad se me hace que su trabajo es así bastante pobretón, aunque últimamente ha tenido algo de éxito, y digo, no mames. Y me acuerdo que ella decía, no mames, yo voy a hacer un proyecto de investigación acerca de gráfica de la violencia contra las mujeres. Ah, no mames. Y no, llegó una profesora que es abiertamente feminista y sí la puso en su sitio y le dijo, ok, ¿tú has sufrido de la violencia de género? Sí. No. Bueno, o sea, no está mal hacer reflexión acerca del tema, ¿no? Pero me lo dices así como muy, muy briosa y la neta no tienes ni puta idea de qué se trata. Uh-huh. Entonces dice, pues esto es una cuestión más personal, o sea, no me vengas con temas ya hechos. Busca tú qué quieres decir. Y la cayó y ya no hizo eso. Pues y desde entonces ha estado dibujando florecitas. Ajá, pero pues es que entonces sí es muy así como, incluso se vuelve, ay, no sé cómo explicarlo, pero pues te vuelves sexista contigo mismo, ¿no? O sea, así como de, como soy mujer, pues tengo que hablar a huevo de cosas de mujeres, así de, pues no, o sea, ya sé que eres mujer, güey, o sea, ya me vale madres, o sea, si tú me dibujas, como dices, unas florecitas, un frutero, unos paisajes, o lo que, o cualquier otra cosa, pero sin el ámbito de decir, lo estoy haciendo porque soy mujer, te lo valgo más que me digas, estoy dibujando esto porque soy mujer. Eso de, soy mujer, ya valió verga. O sea, totalmente, a mí se me hace como de lo más anti... que quieres ser propositivo. No quieres ser propositivo, quieres pelear contra la violencia de género. Ajá. Quieres pelear contra la diferencia de género, más bien dicho, contra la diferencia de género, y estás creando las diferencias de género. Es como cuando dices, bienvenidos y bienvenidas. Güey, si dices bienvenidos y bienvenidas, ya estás poniendo antes a los hombres que a las mujeres. Y si dices bienvenidas y bienvenidos, estás poniendo antes a las mujeres que a los hombres. Si dices bienvenidos en general, y estás siendo condescendiente. Ajá, como dices, el idioma ya está estructurado, sin pendejadas, es bienvenidos todos. Bueno, que también perros, hay gente, gatos, niños, sí, niñas, sí. Hombres, mujeres. Que también hay gente que se queja porque dicen ahí, ¿por qué el idioma está estructurado para darle preferencia al término masculino como el neutral? Ajá. Entonces también hay gente que se queja mucho de eso. Pero es gente muy pendeja. Ella está cabrón. Es gente muy pendeja. Yo soy mujer y no creo que mi género me defina en sí como persona. No chingues. Exactamente. Es como en inglés es welcome. En ese sentido. Ajá. No dice welcome woman, welcome in. Bueno, que también a esas güeyes como les encantan los litigios, poco falta, en mi opinión, para que empiecen con sus pendejadas. Ajá, sí, pero dice welcome everybody. También puedes decir en vez de decir bienvenidos, bienvenidas, puedes decir sean bienvenidos público en general. Así, bienvenido público. Ajá. A todo el público les damos la bienvenida, ¿no? Ajá, exactamente. Ya, o sea, es estúpido, es de lo más estúpido. ¿Y sabes qué es lo peor? Y además es aburrido, hay que hablar de otra cosa. No, pero ¿sabes qué es lo peor? Que ahora lo usan en todos los putos discursos. Ah, sí. En todos los putos discursos y en todas las pinches campañas. Sí, pero bueno, los políticos pues no son tampoco unas pinches gentes más pinches creativas. Yo me acuerdo que el primero que hizo esas pendejadas fue Fox para darle como un giro medio novedoso a su pinche campaña y de pronto pues ya todos lo tomaron como la regla, ¿no? Ajá, pero Fox no lo hizo en el aspecto de vamos a definir hombres y mujeres. Fox lo hizo en el aspecto de se oye cagado y es para diferenciarme. Sí, y pues populachero, ¿no? Populachero, exactamente. Populista se dice correctamente, ¿no? Bueno, pero pues, no mames, sabemos que el ser políticamente correcto en estas cuestiones, pues es un puto desmadre. Y bueno, esto iba a... Y nos vale verga. Y también iba relacionado con esta pinche feria de arte contemporáneo que estamos platicando. Sí. Ajá. El Sonamaco, que como comentábamos es una feria / mercadito de arte, en donde galerías nacionales e internacionales se ponen a vender arte contemporáneo que por lo general pues son, son una caca. No tiene ningún valor. Claro, apelan así como que a decir que es algo quiche, ¿no? Y que es algo acá como bien... que es muy contemporáneo y conceptual. Es muy conceptual. Ajá. Conceptual. Conceptual, el concepto. Pero que en realidad pues solamente son un chingo de tomaduras de pelo. Es basura sobrevaluada, y cuando digo basura es literal. La mayoría de las piezas son basura. De hecho, por ahí puse un post, no en la página, lo puse en mi pinche Facebook, porque hay un güey que cada año va y hace un recuento de lo más pendejo, que dice, no mames, suena maco porque andar es una gran pendejada. Pero hay cosas que se exceden de la regla. Ajá. Y las pone, entonces dice, no mames, tubos de PVC sobre una repisa y quieren no sé cuántos miles de pesos. Entonces dice, paren de mamar, o sea, esas son pendejadas. No mames, una piña pintada de negro, 8,000 euros. ¡Qué putas! Ajá. Bueno, si existen estas pendejadas es porque el mercado de las pendejadas se nutre de los pendejos que compran pendejadas. Exacto, ¿no? Que está bien hacer arte conceptual, pero también hay que ser un poco consciente, ¿no? Yo creo que es una burla, o sea, al fin y al cabo sabes que algún estúpido con mucho dinero y poco gusto y criterio te lo va a comprar. Por decir que es arte. Y como decíamos hace rato, bueno, ok, total, bueno, no lo vendí por $10,000, lo tiro a la basura, total, ¿cuánto me costó la piña y una lata de aerosol negro? Ajá, no hay pérdidas, y lavas un putero de varo. Ajá. Yo creo que más por eso es por ese aspecto. O sea, como lavado de dinero está cabrón, ¿eh? Sí. Yo creo que es lo segundo más clandestino que la pinche iglesia, que igual lava el dinero. Como no tienen pinche idea, ¿no? Paren de mamar. Sí, no mamar. Me recordó un libro toda esta conversación. ¿Qué libro? Se llama Hielo Negro. Que lo escribió Bernardo Fernández Beff, que también hace cómics. Beff. Ah, él escribió. Ajá. Ahorita ya salió la segunda parte que se llama Cuello Blanco. Tiene varias novelas, son muy buenas. No es novela gráfica, es novela. No, son novelas. ¿Eh? Tiene una que se llama El Gel Azul, son dos cuentos unidos, interconectados. Tiene Los Ojos del Dragón, que también es muy bueno. Y actualmente acaba de sacar, tiene mucho voz esto, por cierto. Acaba de sacar el primer cómic para invidentes hecho 100% en México. Él hace la gráfica. Y está escrito por Jorge Grajales, que es un crítico de cine y entusiasta del mismo. Creo que sí vi la nota. Sí, sí, está. Salió, ¿no? Sí, no, ya tiene como 15 días que salió, pero ahorita le están dando mucho. Sí, sí vi la nota. Retroalimentación. Ajá. Y bueno, Hielo Negro se trata de una chica que hereda el cártel de drogas de su familia. Ajá. Y ella, pues, es una chavita pues, que fue niña consentida, es una narco junior. Oh my God. Y que decide estudiar artes visuales. Vámonos a la verga, tengo que leer esa madre. Y entonces une su desmadre del cártel con su pasión por el arte contemporáneo y asaltan una bodega de químicos para cocinar metanfetaminas vestidos de gorilas rosas en patines. Ella filma todo el performance y se lo vende al estilo de este desmadre. Ajá, hay como un círculo, hay como un círculo clandestino de compradores y entusiastas del arte que le compran esos videos y ella les platica lo que va a hacer próximamente y también vende ese concepto. Ay, puto, lo tengo que leer. Buenísimo. Ya. De hecho ganó un premio a la mejor novela del año cuando salió. Grijalbo, un premio Grijalbo. Esos cabrones tienen varios titulillos ahí, tienen El Arte de la Resurrección, que esa sí la tengo en los premios de mejor novela. No mames, lo voy a tener que checar. Sí. Que ahorita me acordé tomando en cuenta que ahora el trash tal que está medio enfocado en el pinche arte y los artistas y cómo sufren. Putos, no mames, vayan a ver Birdman. Pero déjalo para recomendación, ¿no? Ya también esto fue recomendación, güey. Esto fue medio recomendación. Ajá. O damos recomendación trash talk. Recomendación / trash talk. Bueno, nada más rápido como recomendación. Ayer fui con mi carnal y otro cuate, el Fear. Fuimos a ver Birdman, que según yo aquí dio el semanazo, pero cuando tuvo esta super chingo de nominaciones. ¿Y los putos me invitaron, pinches culeros? Fácil. No, me invitaron culeros. Ábranse culos. Sí, culo. Fue algo así muy pinche espontáneo, así de vamos, así no puedo. En tu casa. Espontáneo como culo. Sí, sí, shit the fuck. El punto es que nos fuimos a ver Birdman porque de nuevo regresó a salas después de que se ganó un puta madral de nominaciones junto con una película también muy chingona que es El Gran Hotel Budapest de Wes Anderson. Ya dijo, bueno, vamos a ver la pinche película. Qué buena pinche película. Muy independientemente de. Salud. De que todo el mundo diga, no mames, la película del año. Afortunadamente es una buena película. obviamente muy instaurada dentro de los pinches temas de Iñárritu, de pinche sufrimiento, pedos medio filosóficos, y que también están como medio enfocados con estas cuestiones de exigencias sociales y pendejadas, ¿no? Está muy en la onda también de pinche realismo mágico, como movimiento narrativo latinoamericano, y funciona, y afortunadamente la película nunca se cae, no es así tan melancólica ni mucho menos, es como una comedia negra, es una sola y continua toma toda la pinche película, entonces también desde ese punto de vista es como estéticamente bien, bien interesante, tiene uso de efectos leve, pero efectivo, y la verdad, sí, se te va, y ahí estás viendo estas dos horas de este cabrón, que básicamente es como Michael Keaton interpretando un Michael Keaton extremo, un Michael Keaton que de veras nunca hubiera podido continuar con su carrera, que si bien el güey no ha tenido grandes hits, no. Tampoco es un actor dado a menos, ni mucho menos, o sea... Sí. Pero ya no es de la A-list, o sea, ya es... No, pero yo creo que con esto va a regresar. Me imagino. Exacto, ¿no? Pero es este güey que en efecto, pues, se debate entre que quiere poner una obra de teatro y ya están quienes dicen, ¿lo quieres hacer simple y sencillamente para volver a ser notorio y regresar a la fama? Y el que... Se trata de convencer a sí mismo de que en realidad lo hace porque tiene un auténtico deseo de expresión, ¿no? Y se enfrenta pues con un chingo de opiniones encontradas, ¿no? Y claro, pues todos los conflictos de su hija, de su ex esposa, de los pinches actores que luego son unos culeros, muy entretenida, ¿no? Si vayan a ver el pinche película, no vale la pena. Pues yo creo que sí, bueno, no sé, sí me ha llamado bastante la atención el quererla ver. Entonces, pues sí, no. Y también si pueden, también está por ahí en cartelera rápido. La Bella y la Bestia es una versión francesa. ¿Qué chingona está esa versión francesa de La Bella y la Bestia? ¿La verdad? Está muy buena. Está muy bien hecha. Sí, la verdad, sí, también la vi con mi carnal, así, porque nos gusta mucho el cuento clásico y la versión de Disney. Esta es realmente un remake de la película de Jean Cocteau, de los 30s. Justo ayer estábamos recordando eso. Pero... bellísima. Pero está muy buena la pinche película, nos quedamos así, oye, no mames, qué bien estructurado está este pedo, qué bien armado, tampoco es, aunque es película francesa, tampoco se cae y tiene momentos largos y aburridos, ¿no? Efectos especiales chingones que ya quisieran muchas producciones para un día de fiesta, pinches escenas de acción que dices, no mames, creí que era una historia de fantasía, de pronto se vuelve como acción, o sea, tiene un poco de todo. Afortunadamente toda la película vale mucho la pena. Y revisando, me di cuenta que el director, aunque ahorita se me escapa el nombre, es el director de la primera Silent Hill. Qué buen pedo. Resulta que el güey, fanático, pues era un director francés. Y ahora hizo La Bella y la Bestia. Y también está generando muy buenas críticas de esas películas francesas que logran proyectarse en el circuito comercial. Fuera de, ay, la muestra de cine francés o la muestra de la Cineteca. Que de pronto tienen buena crítica y llegan, si se logran exportar. Vamos a verla. Está chida. Va. Ese fue la recomendación de la maldad. También les recomiendo que se la jalen al menos una vez al día. No, sí, de veras. No, sí. Pero no mucho porque luego me salen costras y duele. Exacto. Ay, qué rico. Jálensela o dejen que se las jalen. Bueno, pero ¿de qué vamos a hablar esta semana, mis alarma? ¿Dash? Ah, no mames. De Evangelion. Watashi ni kaeri nasai. Kiyoku wo tadori. Yasashisa to yume no minamoto e. Mo ichido hoshi ni hikare. Umareru tame ni. Tamashi no refura. Vamos a hablar de Evangelion. A huevo. Como dice mis alarmas, ¿no? Siempre están los fanáticos acá de que tienen sus opiniones encontradas y opiniones necias. Y probablemente nos manden al carajo. Probablemente el Angel diga, yo estoy bien vergas y ustedes están bien pendejos. Y probablemente sea cierto o no. Pero tiene una voz de bien acá que sí me lo confía. No, la verdad no, está bien pinche feo como el pecado, tío, no, no, pues yo me imagino las opiniones del Angel y sí me imagino que nos va a decir que que hicimos una interpretación o una lectura muy superficial de... Ah, no, sí lo vamos a hacer. No, no, yo creo que no. Pero no creo que tengamos que ser tan rimbombantes. Pero podemos ser claros al respecto, pues, de qué puta significa esta serie, ¿no? Sí. Pero está bien. Saludos al pinche Angel. Sí, saludos a este güey. No, no sé ni quién es ese güey. Es este un güey que está en un pinche podcast pendejamente exitoso. Ok. Sí. Que es 99% saludos. Y que nos ha ayudado a hacerlo con la... Sí, por ahí participa en un Saga Podcast, viejito, antes de que tú llegaras. Sí, sí, sí. Va, órale. Chido, guapo. Entonces, Evangelion. Neon Genesis Evangelion. Conocida como Evangelion. Por Gainax Studio. Tatsunoko, ¿no? Ajá, bueno, Tatsunoko la produjo porque en aquellos años, estamos hablando de 1995, ajá, pues Gainax sí tenía, obviamente, ya algunos trabajos por ahí, pero realmente todavía era un estudio chiquito. Ajá, seguía siendo como un estudio en el asiento, ¿no? ¿Esto fue lo que lo lanzó? Lo puso en el puto mapa, porque ellos tenían obras como Wings of Honey Amis y Nadia, Secret of the Blue War. Que es otra serie ahí, la de Cultillo, ¿no? Ajá, sí, claro. Es cierto, entonces, pues, ellos van, tienen la idea, particularmente, pues, creo que el eje del proyecto, pues, es Hideaki Anno, que es el director y como... Se apellida Anno. Anno, por cuando le N. Ay, qué tonto eres. Sí, lo sé. Y claro, y bueno, y en conjunto, pues, producen esta serie de televisión que allá, precisamente en los años 90, era, uff, lo máximo en Japón y hasta la fecha. ¿Y en el resto del mundo? Yo creo, sí. No mames, aquí qué boom tuvo. ¿Eh? Y mira, estamos hablando de que aquí tuvo, todo el mundo lo conoció. O sea, era como que igual todo otaku de nuestra generación mamaba Evangelion. Y fue algo que llegó aquí hasta hace relativamente poco. Sí, sí, así de. Sí, no mames. O sea, sabías de lo que pasaban en la tele. Y si eras así como que un poquito más arriba de la media, sabías que existía Evangelion. Yo creo que tenías cable. No, sí. Incluso antes del cable, si eras fanático de comprar fanzines como la Domo o revistas... La, ¿cómo se llama? ¿Dokai? La revista... Dokan. La revista española Dokan, la Minami. Uh-huh. Más o menos sabes como por dónde iba. Y yo creo que Evangelion es quizás el primer ejemplo de esta distribución ilegal de anime para saciar el apetito de estos de todos estos fanáticos. No era algo que pudieras ver directamente en la televisión. Ah, hasta después si tenías cable o... Hace poco la pusieron televisión abierta en Canal 22. Bueno, no, pero... Y que ahorita vamos a ver por qué no llegó. Ajá, bueno, todavía en esa época, digo, no en chinga, pero sí unos poquitos años después. Ya ves que sí la ponían en, creo que era Locomotion. Locomotion. Entonces sí también, eso ayudó mucho, ayudó bastante mínimo en este país jodido de mierda. A poder también darle difusión a Evangelion, porque antes era así de, pues ve y búscala. Y no era sencillo como ir al pinche tianguis de que se ponga por tu casa a comprar un pinche disco pirata DVD con la señora del anime, ¿no? Aquí sí, pues en ese tiempo era de puta, ¿cómo la consigo, güey? Bueno, no mames. Y en VHS. Bueno, pero yo creo que podríamos hablar un poco, ya entrar más en lo que es la serie, bueno, un poco de la preproducción. Ah, no, claro. Y después claro, de la producción, para justificar también por qué no llegaba a la serie, cuando ya existía en aquellos entonces en México un respeto por el género y un conocimiento de que vendía. Uh-huh. Porque ya se sabía que el anime pegaba y entonces el anime lo traía si el anime se veía. ¿Por qué Evangelion no lo traían? Pues por lo... Bueno, no lo traían a teleabierta. Exacto. Pero a simple vista es un... No lo traían, es un anime de mechas, ajá, de con niños de colegio. Exacto. Así, esa lectura simple y la reseña que te podrían dar, lo más sencillo. Sin embargo, pues, deconstruye ese concepto, más bien. Uh-huh. Y a partir de Evangelion se dieron más series de ese tipo. A mí las que se me ocurren son... Ay, ¿cómo se llama? Raxelphone. Ajá, y... Eureka Seven, creo que Eureka también. Eureka Seven. Abreva mucho de Evangelion. Uh-huh. Sí, muchas heredaron ese tipo de narrativa. Mi vieja alarma definitiva, ¿cómo se llama? Saikano. Sheiki Kanoyo. Sí, sí, sí, porque ya ves que al final pues pasa lo mismo, ¿no? Bueno, pero vamos a hablar pues realmente ¿cuál es el pedo, no? ¿Cuál es el pedo? Bueno, pues el pedo es esto, ¿no? Antes de la trama, pues podríamos hablar un poquito del pinche loco del Hideakiano, ¿no? Sí, sí, sí. Si quieres. A ver, yo hablo un poquito de Hideakiano y ahorita tú nos das como una reseñina, ¿no? De la pinche serie, al menos de lo básico, ¿qué pedo, no? Sí, lo básico, sí. Bueno, básicamente, como decimos, Hideakiano, director de varias series de anime y lo que ustedes quieran. Animador, director de cine, actor. Claro, pues es un güey, ha trabajado bastantes años en el medio. Pero precisamente después de hacer esta serie de Nadia, Secret of Blue Water, al menos esto es lo que se leía mucho en los fanzines, pues se dice que él pues tuvo, es que sonó como artistita loco, pues una crisis de fe, crisis emocionales, crisis de la mediana edad, y tuvo pues muchísimos conflictos emocionales en los que él pues se cuestionaba bastante pues, su existencia. Exacto, qué pedo con él y qué pedo con la gente que lo rodeaba y todo lo demás. Y por eso le llegó esta idea de producir una serie cuyo eje fueran los increíblemente complicados conflictos emocionales de los personajes, ¿no? Pero claro, pues eso, la verdad, suena medio de hueva. Y como dice Miss Alarma, afortunadamente lo aderezó uniéndolo pues, al género quizás más japonés por excelencia, que es el mecha. Entonces de pronto crea este concepto de una serie en la que en efecto vamos a tener chavitos de colegio, vamos a tener robots gigantes y vamos a tener unos monstruos que son los antagonistas que se tratan de destruirlos. Y aunque todo esto pues nos da el contexto de una serie de acción tradicional, pues realmente el eje de la historia es ver, no mames, cómo sufren los protagonistas y sus pinches pedos personales, los cuales quieras o no están relacionados con toda la situación que los envuelve y en la cual pues se juega el destino del mundo, más ni más ni menos, ¿no? Sí, claro. Eso así como por ahí va el pedo, ¿no? Ajá, bueno, pues Evangelion originalmente se llama Shinseiki Evangelion, que significa algo así como la nueva era o el nuevo siglo Evangelion, ¿no? El evangelio del nuevo siglo. Ajá. Entonces, pues ya está chido, ¿no? Pues, ¿de qué trata la serie? La serie, así a grandes rasgos, digo, realmente sería como tonto de inútil contar todo, porque ya es una serie de hace muchos años. Y básicamente casi todos la conocen. Ajá, y básicamente, si no la has visto, eres un pobre pendejo, ve, vela y luego vienes a escuchar esto. Sí, no mames, Evangelion es ya es basic stuff. Exactamente. Ajá, es el starter deck del otaku promedio. La serie inicia en el año 2015, aquel tan lejano año. En aquel momento, estamos en el 2015, estoy vieja y sufro mucho. En aquel entonces lejano año. En aquel entonces lejano año. Tomando en cuenta que la serie es del 95. Donde, pues ya la población mundial cuenta con la mitad de personas, ¿no? Porque sucedieron unas madres llamadas el primero y el segundo impacto. Uh-huh. Que son básicamente dos desastres a escala mundial. Cabroncísimos, el segundo generó que la población del mundo se quedara a la mitad. Ah, porque el primer impacto te dicen que es el que mató a los dinosaurios. Sí. Ajá, el primer impacto es el que mató a los dinosaurios. Cuando hablan del segundo impacto, se refieren a un pedo que hubo en el Polo Norte que, como dices, levantó el nivel de las aguas y un chingo de gente valió verga. Exactamente, y ya después descubren que eso fue algo originado por unos pinches seres. Hay medios abstractos, raros, mamados y gigantes, llamados ángeles. Verga. Ajá. Entonces está esta corporación en un Neo Tokio. Perdón. Que se llama Tokio 3. Qué chingón. Ajá. Hasta la fecha me pudre de emoción, perdón. Que se llama NERP, que tiene una pinche hojita de maple como símbolo, ¿no? Icónico también. Bueno, es una hoja de parra. ¿Ah, de parra? Es de parra porque tiene que ver con la iconografía de la nieva. Ajá. Que de hecho Por pinturas barrocas, las primeras representaciones, y en la Biblia te dicen que se tapaban con ojos de par. Ok, tiene su pinche hojita, ¿no? O sea, es la pinche bandera de Canadá al revés. Ajá, entonces, bueno, pues ahí en esa pinche organización, pues ya tiene como uno de estos pinches seres, a lo que ellos llaman... Ángeles. Ajá, ángeles, pero al que tenían atrapado ahí le dicen Es Lilith, ¿no? Es Lilith, ¿no? Le dicen Lilith, posteriormente ya descubren. Bueno, pero... Ajá. Pero bueno... Creo que va un poco después, más bien puedo decir como en qué empieza, porque además gran parte del atractivo de la serie es que empieza literalmente en medio de la acción. Bueno, ¿en qué empieza? Entonces está uno de estos pinches monstruos que ya dijimos, que se llama Ángeles, y está un pinche robot mamado ahí, un mecha, partiéndole su madre, ¿no? Y todo el mundo es así de, ah, cabrón, no mames, caos, caos por todos los ciudadanos. Si no están en sus casas, valen verga. Sobre advertencia no hay engaño. Mira, no sé si decir que los Evas son mamados, digo, los robots gigantes. No, no mamados. Porque son bastante estilizados para su género. No, y de hecho tienen bastantes limitantes. Hay algo que yo nunca he entendido. No sé si sea un pedo de la traducción que siempre me tocó. Pero los cabrones siempre decían que el... lo que los alimentaba era el cordón umbilical. Ajá. Cordón umbilical que sale de su espalda. Sí. ¿Qué pedo? Bueno, solamente era para que sonara más, más poético el asunto. Bueno, por así decirlo, ¿no? ¿Qué podrían decir? Bueno, no sé si te parezca bien. O sea, la pinche serie empieza y con el pinche porta que es el Shinji Ikari. Uh-huh. Morrito de 15 años. O sea, lleva la edad con el milenio. Porque se supone que el segundo impacto además empieza en el año 2000. Ajá. Entonces el Shinji Ikari va a la ciudad de Tokio 3 porque el güey ha estado separado de su padre casi toda su pinche vida. Aparte su jefa acaba de morir. Su jefa murió hace también varios años. Sí. Y el güey recibe una carta de su padre que quiere que lo vaya a ver a Tokio 3. Ajá. Y ese güey hace como de ñe, porque pues... ni te conozco y no te quiero y no tengo amor. Es el típico... Bueno, no, en ese momento no era típico. En el momento era muy fresco el concepto. Muy fresco, sí. Ajá, es el típico pinche chavito emo. No emo visualmente, emo en aspecto de deprimido, ajá, e inseguro, retraído, ¿no? Exactamente, y que como ya empiezan los pedos psicológicos, pues tiene estos conflictos muy feos con su padre porque lo abandonó. Uh-huh. Y ahora por razones misteriosas le dice que lo vaya a ver. Ajá. Y como dices, cuando va a Tokio 3, ¡verga! De pronto hay una lucha entre un monstruo gigante y un puto robot gigante. Ajá. Y dices, what the fuck is going on here, man? Ajá, exactamente. Y entonces, pues ya, quien se encarga de recogerlo, hay que ir a recoger. Sí, no mames, que a mí me recogiera. Sí, que me recogiera es la... Misato Katsuragi. Misato Katsuragi. Yo amo al personaje de Misato Katsuragi, me identifico mucho con ella. Es inestable anímicamente y una borracha. Sí. Kind of. Y tiene cabello morado. Y es una caliente. ¿Qué? ¿Sí? Creo que la es una tipa bien pinche buenota, ¿no? Sí, está hasta su puta madre de bueno. Ajá, entonces lo recoge, lo se lo lleva y lo lleva a esta corporación llamada NER. Sus pinches instalaciones, que es un pedo así muy militarizado, ¿no? Exactamente. Que ahí es ahí donde está, se supone, su papá, ¿no? Ajá. Después descubren que pues su papá es el Shinji Ikari. No, perdón, el Gendo Ikari, no el Shinji Ikari, perdón, el Gendo Ikari. Y es el pinche director, ¿no? Es el papitas fritas. Ajá. Entonces, pues ahí le dice, ya digo, para evitar todo el bla, bla, bla, bla, bla. No, sí. Ahí le dice el Gendo, ¿sabes qué? Están estos putos robots, pero no cualquier pendejo los puede usar. Estos robots que se llaman Evas. Ajá. Y tú eres uno de los pocos humanos compatibles que pueden usarlo. Ajá. Entra el puto robot y mata a Ángeles. No, ¿por qué? No. Y básicamente le dice, bueno, pues sácate a la mierda. Entonces sácate a la mierda, no me sirves, sácate a la verga, ¿no? Entonces ya cuando se iba el güey, pues ya en eso van metiendo a la que sería otro de los personajes recurrentes, que es esta, Rei Ayanami. Pero pues la meten así como en camilla toda desmadrada, así como de, pues ni pedo, pues la única que otra que podemos usar es a la Rei, porque es la única otra mona que tenemos. Y así como está desmadreada la vamos a meter, entonces el güey dice... puedo dejar que hagan eso, porque a pesar de que soy un emo simplón, pues todavía tengo corazón. Quieras o no, sí, el Shinji era muy emo, pero realmente ahí el eje era que le tenía mucho pinche odio a su padre, ¿no? Entonces, sí, no, entre lo que tenía odio y que realmente sí era un pinche chillón. Sí. Ajá. Entonces, pues ya, ¿no? Pues decide de esta forma, pues ese güey decir, pues sí, la neta sí voy a entrarle, ¿no? Pues ya que... Uh-huh. Entonces, aparte, pues sí está muy culero, pues como que dejar a la chavita, pues, está toda madreada. Y pues sí, en ese momento, pues ese güey no sabía. No sabía qué pedo, pero llegaremos a ese desmadre. Uh-huh. Y ya, ¿no? Pues entra y ya desmadra un pinche monstruo. Bueno, que también te demuestran uno, aquí ya empiezan también estas nuevas interpretaciones que mencionaba Miss Alarma al respecto del acercamiento con el concepto del mecha. Porque hasta ahora el mecha era literalmente una cabina tipo un puto avión. Ajá. Y, aquí... y era pues, una máquina, nomás así como que a lo mejor el piloto, digamos en el caso de Koji Kabuto, generaba como que cierta empatía con su máquina, pero hasta donde sabemos, pues eso era un vehículo. Ajá, era Sin embargo, era un buen piloto. Ajá. O sea, manejaba chido a Mazinger porque era un buen piloto. Sí. Ajá. Pero también pudo haber sido pues cualquier güey que tuviera buena habilidad. Exacto. Sin embargo, aquí Evangelion plantea que el piloto y la máquina son uno, tienen que estar bien sincronizados. La interfaz es literalmente entre análoga y digital a un nivel que no se había visto, sí, ¿no? Sí, sí. Ajá, es un concepto realmente innovador para el anime, para, pues, incluso para cualquier historia. Para aquel entonces era así de, ¡ay, cabrón! Ajá, que después, posteriormente, aunque realmente no tienen mucho que ver una con otra cosa, realmente no tienen nada que ver, posteriormente es para los que ahorita son nuevos otakus y esa madre, o nuevos fans, o gente joven, esa idea totalmente se la roban en Pacific Rim, ¿no? De, ah, no, sí, tienes que estar. Nomás le aumentaron el hecho de que tienen que ser dos pilotos, lo cual está decente, ¿no? Pero bueno, continuamos con Evangelion. Exacto, entonces este güey, en efecto, puede controlar al Evangelion, tiene que hacer una sincronización neuronal muy cabrona. Que incluso en ese capítulo se ve que es así como de un pedo hacerla. O sea, aunque eres compatible, no es así, ay, ya me metí ya, chingón, ¿no? No, o sea, fue un pedo que se pudiera mover. Exacto, y el güey, quieras o no, a duras penas, la verdad, a duras penas logra medio salir airoso de la pelea con el ángel, porque lo cual, de nuevo, va muy en contraste con el resto de las series de anime. Porque bueno, el otro día estaba viendo los primeros capítulos de Mazinger y también el güey era medio torpe, ¿no? Pero literalmente puchaba un botón y el Mazinger mataba. Y aquí el güey apenitas sale libre de vivo del puto encuentro del primer ángel, ¿no? Y bueno, durante la batalla, pues ese güey queda inconsciente. Y es cuando se dan cuenta los de Nerva, así como de, ay güey, qué pedo, por qué el Eva se sigue moviendo y atacando y matando. Digo, está bien, pero qué pedo si nuestro piloto está inconsciente, ¿no? Entonces, a ver, hay unos pedos, ¿no? Básicamente, después de este primer encuentro, pues la serie ya empieza. Básicamente, este primer capítulo como que es el planteamiento muy general. Después de eso, pues de nuevo, como padre e hijo siguen estando muy separados. El Shinji dice, bueno, tú te vas a ir a vivir a un pinche departamento aquí que opera la compañía. Sí, básicamente Gendo Ikari es un hijo de su reverenda pinche madre. Es hijo de puta. Y dice, tú te vas a ir a vivir ahí, necesitamos, te ocupamos, y la neta es que estos pinches ángeles, estos monstruos van a seguir viniendo. Y chingando. Y tenemos que evitar que destruyan la ciudad y aquí las instalaciones, porque pues hay un pedo por ahí, ¿no? Misato, es la que, sin embargo, tiene esta relación un poco más abierta con Shinji, es de los personajes hasta cierto punto más abiertos emocionalmente, que después vamos a ver que también tiene un chingo de pedos. A huevo. Y es la que dice, no, cabrón, pues mira, tú te vienes a vivir conmigo, porque pues se ve que aquí lo que te hace falta es una pinche familia que nunca la has tenido. Y vamos a ver, pues cómo funciona este pedo, ¿no? Sean algunos gags medio graciosos por muchos, ¿no? Un poquito de Ero, que todo pinche anime bueno debe estar medio cachondito. Sí, claro. Sí, tiene mucho fanservice. Su madre. Por ahí leí que Gainax es el creador del efecto bouncing en las tetas de los personajes. ¡Damn! Ajá. Podría ser. Y trato de recordar tetas rebotando antes de eso. Mikami en la casa fantasma algo tenía, ¿no? Y es anterior. Yo siento que sí era un poquito rígida. Pero bueno. Ajá, el chiste es que bueno, ¿no? Ya, tetas. Pues, ese güey se incorpora a su nueva vida, vive con la Misato, se va a la escuela, conoce a Toji, a Kensuke, a Hikari, y a Rei Ayanami, ¿no? Que vaya en la pinche clase. Que vaya en la escuela y dice, ah, chinga, que no estaba bien pinche malherida, cabrona. No. Bueno, que va con sus vendajes y todo, un buen rato anda súper puteada también. Sí, claro, pero no tan puteada, ¿no? Como se la presentan en el primer capítulo. Claro. Casi incapacitada. Sí, las vendas son un fetiche recurrente en el hentai. Me pregunto si es a partir de... ¿Quién sabe, eh? Bueno, y que además es este personaje que también como que generó, creo yo, ya tomaba elementos anteriores, pero creo que también siguió construyendo el estereotipo de esta morra fría, calculadora, pero que... Ah, claro, pero y que a partir tenía un corazón de oro muy adentro. A partir de Rei se crea ese estereotipo de personaje en el resto del anime. Yo recuerdo en Nadeshiko uno muy parecido. Y no es el único. Pero si te fijas, la mayoría de las series de harem ya tienen a un personaje así, como que frío y distante. Ajá. Y bueno, y pues de ahí pues empieza más o menos lo mismo, ¿no? Ves un poco de la vida de Shinji, de sus problemas emocionales, de lo difícil que es para él estarse en este desmadre de Nerd. ¿De Nerd? Ajá, sobre todo por el odio que tiene a su padre. Que está muy cabrón. Ajá, y por este, por lo que ya dijimos, por cómo es ese güey. Y pues este, el tener que defender a la ciudad porque pues, también tiene, también comprende que si pues no es él, pues no es nadie. Un poco, ¿no? Ajá. Y que eso también le genera después conflictos porque el güey dice, bueno, el mismo, ¿no? Nadie me quiere, realmente me tienen aquí porque me necesitan, porque solo yo puedo usar esta madre, ¿no? Ajá. Y hasta entran muchos debates, ¿no? Oye, pues qué pedo, solo soy el piloto de Leva, ¿no? O sea, uh-huh, no soy nada más, no tengo una identidad fuera de eso. Y nadie me quiere, o sea, eso sí recuerdo que lo dice, ¿no? Uh-huh. Sí, tiene unos pedos muy acá, bien existenciales el Shinji, ¿no? Ya bueno, pues en el transcurso de la serie, posteriormente Misato lleva a Shinji y a algunos de sus compañeros a un convoy naval. Ajá. Donde ya conocen al tercer protagonista de la historia. Me caga. Que es Asuka Langley, ¿no? Ajá. Que es una alemana. Me caga. A mí me cae bien, es megalómana y culera. Ajá. No mames, como pinche odio a Soryu Asuka Langley. Ajá. Pero bueno. Zeppelin. Esta vieja. De entrada, ¿no? Luego lo mismo, ¿no? La conoces y es una pinche vieja déspota, mamona. Todo le caga, todos le cagan. Y es la típica chavita. Me agrada, insisto. Preadolescente, calenturienta y está enamorada de. Ay, ¿cómo se llama este? Ryoji Kaji. Ajá, Kaji. Kaji, ajá. Que es algo así como. Fue camote de Misato. Ajá, que fue el camote de Misato. Es como el Misato de ella, ¿no? Exacto, de hecho los personajes. Es que es una tsundere, ¿no? O sea, es así como que ese personaje que es frágil en realidad, pero que es agresivo por. Que tiene ese fuerte exterior porque tiene que proteger. De hecho, en ese sentido, esas dos duplas son como antagónicas. Y también es, ¿no? otro estereotipo recurrente en cualquier serie de Aren. Uh-huh. Entonces, entre la relación entre Shinji y Misato es muy similar a la relación de Kaji con Asuka, ¿no? Entonces los dos son sus guardianes y los dos tienen esta como cuestión que se complementa medio rara, ¿no? Sí, claro, y pues lo mismo, ¿no? Dentro del portaaviones se encuentra lo que sería el EVA 03, no, 02, perdón. El 2, la unidad de producción masiva. Ajá, que es el rojo, y pues es atacado el pinche portaaviones por otro ángel y ya, ¿no? Pues la descubren que, bueno, esa vieja dice, yo soy piloto, ¿no? Y ahí se mete, ¿no? Y hay vergazos, cabrones. Ajá, exactamente, ¿no? Y empieza la relación Asuka, Shinji. Uh-huh. Y bueno, aquí, como, bueno, ¿qué podemos decir? Ya la serie, en efecto, ya planteó básicamente como que todos los personajes. Uh-huh. Como dices, después Asuka pues, se va a vivir también con Misato. Uh-huh. Más que nada porque dice, bueno, pues si ustedes son pilotos, pues tienen que convivir, pues para que la cuestión se funcione mejor. Obviamente están los pedos de Shinji, que sin embargo está reaccionando como que viene a su nueva vida y parece aceptar más su rol. Y Asuka, que es de nuevo bastante hija de puta, y que ella lo que quiere pues es atención y trabajar sola, ¿no? Y decir, es que yo soy la más cabrona y nadie me llega ni cerca, ¿no? Yo soy la más chingona de todas. Sí, claro, pues ya sabes, ¿no? Típico del güey que dice, yo soy el más cabrón de todos. Es que yo soy el más cabrón de todos. Solo quiere atención, ¿no? No, es que yo soy el más cabrón de todos. Atención y le falta amor. Es verdad, puto. Bueno, ya. Pues sí, esa es la relación, intentándose llevar bien. Hay incluso un capítulo bastante cagado. Ay, sí. Que es donde tienen que coordinarse perfectamente y para lograrlo usan una de estas máquinas de Pump It Up o Dance. Es una Dance and Revolution, ¿no? Ajá, una lo equivalente en ese universo sin pagar derechos. Ajá. Uh-huh. Que estaban muy de moda en ese entonces. Sí. Sobre todo en Japón, pom, pata, pom, pom. ¿Qué pensarán de nosotros en Japón, pom? Debe ser bueno en lo que piensen en Japón, pom. No es cierto. Piensan que somos altos y ruidosos. Y Ricky le pegó con el chiqui pom, pom. Y hasta en Hong Kong bailan el reggaetón, pom. Qué estúpido eres. Es de calle 13. ¡Ay, qué estúpido eres! Calle 13 chingón. No. No. Y aquí notaron cómo la maldad no es el más chingón de todos porque les gusta Calle 13. Calle 13 es chingón, güey. Conteo de fans de la maldad yéndose para atrás. ¡No mames! Calle 13 es la mamada y siempre lo he dicho y lo seguiré diciendo. Ajá. Sí, es una mamada, exacto. Es una mamada. No, está chingón. Bueno, ya, pinche Evangelion, o sea. Ajá, bueno, ya, ¿no? El chiste es que Evangelion tomaba eso, estaba el capítulo este. Se tienen que sincronizar, lo hacen bailando en esta máquina para que sus pasos sean coordinados. Y es lo que hacen para enfrentarse al pinche ángel, ¿no? Porque pues cada ángel representaba un nuevo pinche pedo. Eso también es algo muy interesante, tomando en cuenta que también en contra de lo tradicional del género, no es una serie larga, o sea, no es una serie de... Mazinger Z son 90 capítulos, y luego le sigue Great Mazinger, y luego viene Mazinger... El punto es que... Te espero. Es que se puso el pinche patrón de pata. Sigue grabando, perdón, ya, ajá. Se me olvidó. Lo de los mechas que... Ah, sí, o sea, y básicamente son un chingo de capítulos porque lo que quieres son series de acción. Lo que quieres es ver putazos. Uh-huh. Sin embargo, no tienen mucha sustancia. O sea, en realidad, ¿cuánto supiste de Koji Kabuto a lo largo de 90 capítulos? Muy poco, en realidad. Nada más que cada capítulo tal vez encontrar un nuevo botón en la pinche... Ajá, y decía, ah, no mames, está mamada, y así. Y que siempre estaba emputado. O sea, no había como mayor profundidad al desarrollo del personaje. No, y aquí, como bien dice el Necro, la serie no es muy larga. Pero es bastante ágil. Exacto, porque Los Ángeles además eran toda una proeza del diseño, porque eran de lo más variopinto, para no entrar en detalle de todos. Ajá. Pero precisamente, por ejemplo, llegaba, me acuerdo que había uno que a mí me gustaba mucho, que era Iruel, que era un virus de computadora. Entonces el pedo era de, oye, ¿qué pedo? Se nos metió. Infecta Maggie. Se nos metió un virus, y está destruyendo su supercomputadora, como dices, que se llamaba Maggie. Que tenía la mente de la mamá de Ritsuko. Ajá, que es una doctora, amante del padre. Gendo. De Shinji, o sea, estaba bien rica la chingo de pedos, ¿no? Pero por ejemplo ahí no es una pelea de Evas, porque no puedes hacer nada, literalmente es un capítulo de hacking, ¿no? Así de vamos a detener a este maldito virus que era un ángel. No, y Ritsuko también es de sus personajes que no habíamos dicho, es un personaje también bastante complejo, ¿no? Es esta doctora que es como la científica en jefe del lugar, que es la amante de Gendo Ikari. Y que también tiene una actitud igual así como de mamona, de soy una jefa culera, pero soy buena en lo que hago, ¿no? Entonces... Aunque era también muy... Muy pues estable. Era muy pasional. Ajá, o sea, sí. Se dejaba llevar mucho por sentimientos. De hecho, me parece que la relación que tiene con la Misato es algo bien típico entre las amistades de las mujeres. O sea, sí soy tu amiga, pero en realidad te tengo cierta envidia, creo que soy mejor que tú. Incluso, o sea, pelean feo. O sea, yo recuerdo una escena en la que... ¿Qué le dicen? O sea, no voy a aceptar consejos de alguien como tú. Bueno, no me acuerdo qué es en específico a lo que se refiere. Bien cachetadones y todo. Ajá, no, y se queda ella así como de... ¡Ay! Exacto, o sea, chocan en un par son de ocasiones. Son pasivo-agresivas entre ellas. Sí, pero claro, pero también no es algo tan contrastado, o sea, no se odian tantos, de nuevo, pues es una relación más compleja y más realista. Uh-huh. Hay otros ángeles que, por ejemplo, hay uno que por ahí sacan de un volcán que estaba en estado embrionario, hay unos pinches ángeles tamaño para de mamar que vienen del espacio, que era un ojo con alas. Era como una meba con ojos, más bien. Había un ángel que era un cubo. Ajá. Sí. Y que le tenían que disparar en un pinche puntito así súper cabrón, y tuvieron que reunir toda la energía de Japón porque era el único que podía atravesarlo y matarlo. Y me acuerdo que había otro que era una esfera medio extraña y que te decían que en realidad el güey era como un plano interdimensional de pedos cuánticos bien rudos, ¿no? O sea, los pinches ángeles venían literalmente en todas formas, tamaños, colores y sabores. Ajá, y estaba este otro personaje, medio mariconzón. Kaoru Nagisa. Pero todavía no llegamos a Kaoru Nagisa. No, bueno. O sea, no lo vamos a contar capítulo por capítulo. No, pero sí podemos nada más decir cómo va progresando este pedo, ¿no? Miren, como notarán, Evangelion está basado en una mitología judío-cristiana. Lo cual lo hizo muy polémico de este lado del charco. O sea, a lo mejor en Japón, pues, ellos tienen... A lo mejor de cada mitología existente, tienen una adaptación pedorra en anime. El que se me ocurre actualmente es Nieruku-san, que es un anime de harén, de estética muy moe, pero que se apega a la mitología de Lovecraft. De hecho, la protagonista, una lolita, una gothic lolita de cabello gris, se supone que es Nyarlathotep, el caos reptante. What the fuck? Sí, así de estúpido como se oye. Y tiene muchos fans. Pero bueno, o sea, insisto, Japón crea un anime de básicamente cualquier mitología existente. Ah, oh, bueno, eso es lo que queda, ¿no? Sí. Bueno, entonces, ok, bueno, vamos a poner los puntos importantes. Ya después de presentar a los tres personajes, entra uno de los compañeros de Shinji, que es el con el que se había peleado. El Toji Suzuhara. Exactamente. Y pues también descubren, ¿no? Que ese güey puede ser otro posible... piloto de EVA, que ya que tiene una buena conectividad con ellos, ¿no? Y hacen el EVA 03, el 03, ¿no? Ajá. uno negro. Ajá, y lo meten. Está bien cool. A ese desmadre, y pues bueno, al güey lo matan. Ajá, llega el pinche ángel, atacan, bla, bla, bla. Ese güey pierde la pelea, literalmente, agarra la cápsula, que es donde están metidos los pilotos normalmente dentro de básicamente es un supositorio. Ajá, el triplug. Ajá, se la arranca, la eleva y la aplasta, ¿no? Y para esto Shinji estaba así como de ¡no! Bueno, lo que pasa es que cuando hacen el test de ese Eva, resulta que el Eva se infecta con un ángel. Entonces dicen, bueno, ¿sabes qué? El Evangelion 03 ahora es el ángel número tal y nos lo tenemos que chingar. El Shinji, como dicen, lo quiere. Y hacen uso de una tecnología que después vemos que está muy relacionada con el personaje de Rey, que son los que llaman los Dummy Plugs. Que tienen un sistema, ellos tienen un sistema prototipo en el que pueden conducir un Evangelion sin piloto al ponerle un sistema de inteligencia artificial, ¿no? Ajá. Y entonces pinche güey entra en modo Berserk y como dices, arranca el entry plug donde está el Toji y pues lo desmadra, ¿no? Ajá, para esto pues el Eva 0, uno ya se sabe que entra en modo Berserk. Ajá. Se pone todo loco de vez en cuando. En uno de esos capítulos ya ves que igual le desmadran el brazo al Eva. Ajá. Y pues entra en modo Berserk. Le empieza a meter su chinga al ángel, le arranca lo que serían unos tentáculos, la mamada, se los injerta a él para reconstruir su propio brazo, y al final se termina comiendo al ángel, ¿no? El Eva, y todos se quedan así de qué pedo, ¿no? Y Shinji así como ya está vomitando. Exacto. Bueno, básicamente ya le podemos meter un poquito de speed a los detalles como finales de este pinche desmadre. Pues te decía, el Pero es que creo que falta un punto intermedio ahí, que es que por ejemplo también en una de esas, cuando están peleando contra un pinche ángel, particularmente en el punto en el que Rey y Shinji ya se están empezando a relacionar bien entre ellos, que hasta Rey como que se empieza a abrir y se vuelve un ser más sociable, literalmente Rey está en medio de una pinche explosión nuclear y se muere. Ajá. Corte A, le dicen a Shinji, no, pues la puedes ir a ver, está en el hospital. Y cuando la va a ver se da cuenta que de nuevo tiene la misma personalidad fría, seca y así, bien rara. Y esta Rey le dice, bueno, es que yo soy la tercera. Y se quedan todos así, ¿de qué putas nos está hablando, no? Uh-huh. Y ahí es donde ya empiezan estos backstories en el que te dicen, bueno, ¿sabes qué? Nosotros hacemos a Rey por montones. Uh-huh. Ella es un clon. Y de hecho esta Rey que tú conociste es la segunda, porque la primera la mató la mamá de Ritsuko. Cuando le echó las verdades acerca de que andaba también con el Gendo, la mamá la mata, la clonan, sacan a la Rey 2, es así, se muere en la explosión. Ajá. Y te dicen, oye, ¿sabes qué? Existe, ahora está la Rey 3. Ajá. Y cuando buscan respuestas, particularmente Shinji Misato, le dicen, sí, ¿sabes qué? Nosotros hemos hecho un chingo de clones de Rey, y ¿sabes qué? Los Evas no son en sí completamente mecánicos, son clones de Adán, el primer ángel. Ajá, que lo tenemos ahí en el subsótano, ¿no? Exacto, y dicen, ¡qué putas! Y hasta te dicen, sí, y de hecho los Dummy Plugs... Pero no te dicen Adán, ¿no? Te dicen Lilith, ¿no? Es que te dicen que es Adán el que tienen ahí guardado. Hasta que llega Kaoru y dice, a ver, ajá, este no es Adán, es Lilith. Lilith, ajá. Y por eso no se lleva a cabo el otro impacto, ¿no? Bueno, ajá, o sea, tienen clones, te dicen, ¿sabes qué? Los Evas son clones de Adán, lo cual le da mucho más significancia que se llamen Evas. Uh-huh. Te dicen, ¿sabes qué? Los clones de Rey son los que van dentro de los Dummy Plugs, o sea, no es un sistema de inteligencia artificial, hay clones de Rey dentro de ellos. Y el pedo es este, si los ángeles entran en contacto en efecto con este enorme ángel que tenemos aquí guardado en el subsuelo que ya habías mencionado, uh-huh, se va a llevar a cabo el tercer impacto y se va a acabar el mundo. Uh-huh. Y lo que estamos haciendo es evitarlo. Ajá. Por eso siempre vienen y atacan Tokio. Ajá, no es así nomás random. Vienen a juntarse con este güey a destruir el mundo. Ah, lo cual está bien porque no le da esa estúpida mitificación que luego tienen en muchas cosas, sobre todo Marvel Comics o DC Comics. Ah, sí, somos los extraterrestres y siempre llegamos y atacamos Nueva York, ¿por qué no? Es la capital del mundo, sí. Mira, no recuerdo en qué cómic lo dicen, pero ajá, sí, dicen, es que básicamente es el centro de su civilización. Exacto, ¿no? Ajá, entonces por eso, ahí sí, ¿no? Ahí te lo explican, vienen a atacar a Tokio por esta razón, está esta madre. Si esta madre estuviera en Singapur, atacaba en Singapur. Pero está aquí. Ajá, exactamente. Pues así, ¿no? De sencillo. Así de cabrón. Ajá, entonces ya, te das cuenta de que pues están los clones de Rey, que tiene que ver algo ahí igual con la mamá de Shinji. Uh-huh. Que pues no es completamente un clon de la mamá de Shinji, pero... Ajá, lo que sucede es que te dicen que la mamá de Shinji estuvo en el proyecto de desarrollo del EVA 1 y ella literalmente se fusiona con el EVA 1. Uh-huh. Porque de hecho Shinji en algún momento también se puede combinar con él, porque parte de la interfaz para manejarlos es que te meten en un pinche líquido. Uh-huh. Que se llama LCL. Uh-huh. Y después te dicen que de hecho ese líquido es como una suerte de sopa primordial de, lo la, que es. De la que viene toda la vida, ¿no? Entonces, uh-huh, un ser humano se puede disolver ahí si tus pinches rangos de compatibilidad psicológica llegan a unos límites mamones. Entonces te dicen, tu mamá desapareció dentro del EVA, tu mamá está en el EVA. Uh-huh. Y de hecho por eso solo tú puedes manejar ese pinche EVA. Uh-huh. Porque es tu jefa, literalmente el EVA es tu jefa, su alma está ahí. Y él así de, what the fuck man, you're a fucking bastard that. Exacto, y de hecho los clones de Rey estaban diseñados, bueno, Rey es un clon de la mamá de Shinji. Ajá. Uh-huh. Para que pueda ser compatible. Ajá. Y Lily. Uh-huh. Y Lily. Ajá, están combinados para que pueda ser compatible con el EVA. Exacto. Pero nunca le funcionó. Ajá, exactamente. Y ahora sí ya llega el pinche cabrón Nagis. De ajá, hecho, cuando el EVA 00 se vuelve loco y quiere matar a Rey, es porque tiene la mente de la mamá de Rey. Chan, chan, chan. Y pues bueno, los pedos de que obviamente todo mundo sabe que... Bueno, en fin. Sí, ahí sí tiene... No, está bien. Sí. Ajá. De hecho, es eso. Es obviamente la mamá de Ritsuko también anduvo con el Gendo y odia a Rey por eso. Damn. Ajá, uh-huh. No, incluso, uh-huh, si te hacen como una especie de pedofilia velada entre el Gendo y Rey. Ajá, Rey está enamorada de Gendo y lo dejan entrever en muchas escenas. No, y si te dejan entrever que el Gendo así como que... Pues sí, se la chinga. Sí, se ha chingado algunas clones. No hay pedo, nos hacemos por lote. Ajá, entonces sí es así como... Pues es una serie que se está tomando unos temas muy pinches fuertes, ¿no? Bueno, en ese entonces... Y claro, y que ya justifica lo que decíamos de por qué no llegaba si el anime vendía, porque en efecto no era una serie que pasabas... Estaba muy pesada. Ajá. Yo creo, insisto, que en gran medida no llegaba aquí porque está basado en la mitología judeocristiana. Claro, vivimos en un... En un país, sí, generalmente 100% católico. Y pues, o sea, insisto, Japón pues ocupa mitologías de cualquier cosa para hacer cualquier cosa. Sin embargo, pues Evangelion sí tenía unos pedos muy pesados para este lado del mundo. Para este charco. Uh-huh. Pero bueno, ya entra este pinche personaje, el Kaoru. Ajá. Que también te lo muestran como un personaje, o sea, ya fuera de jalada, sí, con una sexualidad ambigua. Muy pinche ambigua. Ajá, sí, sí llega así como mal al límite de decir... Sí, le dice te amo al Shinji. Ajá, sí, sí llega al límite de decir, güey, este güey es muy joto. También tomamos en cuenta y que en ese tiempo que nosotros estábamos viendo Evangelion, no habíamos visto ni mucho anime. No. Ni teníamos ese aspecto o esa mente abierta conforme a cuando ya vimos más anime, donde allá en Japón no es que sea joto, sino que es más bien... emocionalmente abierto. O sea, no, realmente no te dicen este güey se quiere coger a Shinji, es más bien soy emocionalmente abierto y no me importa decir te amo porque no es en un aspecto carnal así, ¿no? O sea, es más como... Exacto. Aspectos más psicológicos, ¿sí? Por la serie. Yo creo que este aspecto que decías de abierto tiene mucho sentido. Además, sabemos que los japoneses también tienen una tradición centenaria de muchas expresiones en el arte que aluden a esa... A ese erotismo ambiguo, o sea, no mames, el pinche teatro kabuki, cientos de años, pues ha sido siempre interpretado por hombres, y los hombres tienen que interpretar todos los papeles, incluso entran en los roles femeninos. Sí, bueno, pero eso se debe a que generalmente las actrices practicaban la prostitución entre las bambalinas y entre escenas. Claro, claro. Y por digo, eso se prohibió que las mujeres participaran en el teatro. Digo, hasta en el teatro shakespeareano en Inglaterra pues, también se prohibía, ¿no? Hay una uh-huh. cuestión de lo sagrado. Pero de nuevo, los japoneses tienen una percepción, como dice el Necro, del erotismo, la homosexualidad, distinto. Sí, de ajá. hecho, pues tradicionalmente, o sea, los okamas eran travestis. Sabía que lo dirían, por eso no lo quería mencionar. Continúa. Pero bueno, ajá, los okamas eran cortesanos que estaban en la corte, pero pues, eran travestis, se vestían ajá. de mujeres. Y también son como un prototipo de geisha. También sabían de arte, de música y conversaban muy bien. Y mantenían entretenido al emperador. Y precisamente era para mantener ocupados, de cierta forma, a los demás cortesanos y que no tocaran a las mujeres reales. Ajá. Entonces, pues bueno, el chiste es eso, ¿no? Tú ves en varios animes que tienes personajes homosexuales, y es que allá en Japón pues tampoco son homofóbicos, ¿no? O por lo menos mucho menos que en Occidente. Ah, y aquí sí somos un país bien pinche homofóbico, ¿no? Entonces, pues bueno, independientemente de eso, ya llega este personaje. Se está, lo presenta como un compañero nuevo de la escuela para Shinji, un personaje igual de 14, 15 años. Y se vuelve amigo de Shinji, ¿no? Y de pronto, pues según esto, descubre que también puede ser compatible. No, puede ser compatible con el Eva. Pero cabrón, un nivel cabrón. Ajá, dicen, ay, este güey está chingón, ¿no? Pues venga, chepa acá, ¿no? Para manejar Eva. Y ahí también cuando Shinji dice, no, es que cómo voy a dejar que otro amigo se meta. Ya no quiero perder más gente. Ajá, le vaya a pasar lo que al otro cabrón que lo matamos, ¿no? Exacto, y también hay que tomar en cuenta, nada más como acotación, que también en una pelea por ahí, casi hacia el final de la serie, la Asuka queda muy mal parada y tiene además unos pinches problemas ya hasta psicológicos, una depresión cabroncísima. Ajá. Que no puede pilotear el Eva, y más razón para que le den la chamba al Kaoru. Exactamente. Ajá. Y pues bueno, ya estando ahí, pues ya descubren que es un ángel. Verga, de veras venían en todos los colores y sabores. Ajá. Y formas. Y que probablemente sea Adán. No, ¿qué no era según Jesús? Según yo recuerdo es Adán. ¿Adán? Por eso dice, este no es Adán, esto que tienen aquí es Lilith. Ajá. Y por eso lo va a tocar. Bueno, ahí sí, fíjate que fue de la primera vez que lo vi. Ajá. Con mi carnal, con el Chitiba, con el Dr. Hill y con otro cuate que le decíamos el Cabo. El Cabo. Ahora se volvió cristiano el güey y ya no, porque bueno, Evangelion es malo, pero bueno. Ajá. No sé, habíamos entendido como que ese güey era como Jesús, ¿no? O mínimo, no, si no Jesús era el hijo de Dios venido a la tierra, ¿no? De nuevo, pero pues no, puede ser. Depende igual la traducción que nos haya tocado, ¿no? Exacto, de hecho. Ajá. Ahorita podríamos hablar un poquito de esas cuestiones. Ajá, pero sí, bueno, puede ser Eva y les dice este güey, esta cosa de aquí no es Adán. Porque el güey está tan cabrón que sí llega hasta sus pinches dos más cabronas, ahí junto a este ángel enorme que tienen además crucificado. Ajá. Así, Jesus style. Sin piernas. Atravesado por la lanza de Longinus. Que es un enorme mamotreto rojo así súper encabronado. Ajá. Que tiene ahí atravesado. Uh-huh. Y ya, ¿no? Y entonces, pues, todo el mundo dice, no, pues no mames, hay que detenerlo. Meten a Shinji en el pinche Eva y lo agarra y le hace, pues, si no lo matas, si no me matas, yo me voy a unir, güey. Hazle tu pedo. Tu pedo, ¿no? Y pues ya Shinji, después de sufrir. Y una escena larguísima y tediosa. Como son muy pinches singulares en esa serie. Sí, de hecho hay varias escenas que a mí me desesperaban, que eran en el metro, todos parados, cada quien en su pedo. Y nada más, estaciones pasando. Sí. Campanitas. Un poco de música ambiental. ¿Sabes cuál escena es así bien, bien, bien larga y que así que dices, ¿qué? La del elevador. Así de... Güey, ¿se trabó? Neta, nosotros dijimos, ¿se trabó? A chinga, a ver, adelántale. Y no. No, vamos a fingir que es para darle profundidad emocional al asunto, pero esto, sí es muy tedioso. De pronto, esta escena tiene razón, o sea, en lo que le dice el güey, mira, ¿me matas o qué haces? Y está el güey, el Shinji, con el cabrón en la mano, y sí pasan creo como 30 segundos en los que no pasa nada. Ajá. Pero finalmente, ¿qué hace, Necro? Pues, con el pulgar, pues, le truena el cuello, ¿no? Ajá, lo mata, ¿no? Así, con una pinche mano, así de, pues, sorry, ¿no? No, pero sí la asesinó. No me acuerdo. Sí. O lo aplasta o algo, lo mata. Ajá. Al final dice, lo despanzurra. Lo despanzurra, así de, lo siento, pues, ¿sabes qué? Sí, ni pedo, entre lágrimas y... Y claro, y que además, más lágrimas, porque como dices, a pesar de esta homosexualidad o erotismo tan marcado entre los personajes, pues realmente Shinji sentía muchísima afinidad con el Kaoru, y honestamente creo que... realmente estaba como enamorado de él. Uh-huh. A pesar del muy breve tiempo que se conocieron, porque de hecho Kaoru sale creo que en 2 capítulos. Ajá. No, y ahora hasta uno. Creo que uno, de hecho. Sí. Y ahora, antes de pasar al final, no sé, ¿tenemos saludos? Porque claro, vamos a tener que hablar de los dos finales. Claro, claro, a ver. Y del reveal, pero esos son para otro episodio. A ver, Manuel Abner Herrera dice, quiero saludos. Oli, hola. Saludos. Luego Débil SG. Hola, vecinillo. Débil SG dice, saludos desde el DF. Uno de los mejores animes que he visto y las nuevas películas son muy buenas. Sí, no mames. Pero eso las hablaremos en otro episodio. De Evangelion. La idea es hacer, bueno, en mi opinión podríamos hacer unos 3. Ay, no mames. Otro del Rebuild, solo del Rebuild. Y otro de los derivados, juegos, mangas y novelas. Porque ahí... eso lo podemos meter aquí. No, sí, un tantito, creo que... Pero bueno. Carlos Medrano dice: yo quiero saludos y quiero preguntarles a si a ustedes les gustó el final de Evangelion. Ahorita lo comentamos. Y saludos a Carlos Medrano. Saludinis. Luego Alex Balmori dice: quiero saludos, pulgar arriba. Un pulgar arriba para Alex Balmori. Dice Andrés Michel, dice: yo quiero una mentada de madres de la maldad. A chingar a su madre. Perfecto. Y estuvo muy guango. A chingar a su madre. Eso estuvo pujado. No, pujado es este. A chingar a su madre. Eso estuvo excitado. No, excitado, no, esa no la voy no, a hacer. No, ya, estuvo bien. Isaac Corona dice: saludos, sagas. Saludos, saga. Sí, tú marías una F con la mano, güey. Ay, no sé, pues, ocupas dos, ¿no? A ver, ahí va. Saludos, saga. Qué pendejo. No, puede ser. Saga, va a ser así. Puede ser saga con C. ¿Caga? Sí, exacto, ese es el chiste. Si no, en algunos contextos suena como F. Ajá, luego Dodero Román dice: yo espero que sí alcance saludos. Pues sí. Aquí y está. Nadie va a opinar. ¿Qué, Dodero? Nadie va a opinar, o sea, no mames. Evangelion marcó mi vida, alguna mamada. Ese sí va a opinar. Sí, acá cuando llegue, acá cuando llegó surgió una estúpida rivalidad. Ah, porque recordemos que nuestro pueblo es de Chile. Llegó una estúpida rivalidad entre los que le iban a Evangelion y los que seguían a Escaflón. Bueno, en la televisión japonesa, Escaflón fue la serie que sustituyó a Evangelion cuando esto terminó. Y que si esas vamos, pues fue primero Evangelion. Sí, claro. Y que Escaflón, también buena como es, pues creo que ya tenía el peso de... Y también trataron de hacer lo mismo. Y tiene un pedo muy, muy alejado de Evangelion. Sí, pero... no se comparan por los mechas. Exacto, pero es hasta lo que voy, que sin embargo... Bueno, también su mecha era un ser vivo, básicamente. Exacto, que, ¿no? que Escaflón también quería darle un giro y decir: ay, pues nosotros vamos a darles spin al mecha, ¿no? Ajá, pero vamos a hacerlo como de magia y espada. Exacto. Que muy buena serie. Sí, la verdad es que sí. Sí, un día te debemos hacer un podcast. Oye, deberíamos hacer un podcast de Escaflón. Escaflón. No me acuerdo cómo iba, la neta. Pero bueno. Que también está el película de Escaflón, que también es muy bueno. Sí. No sé, a mí me encanta Asuka, que con su parche en el ojo, mamita rica. Que es del Rebuild. Sí, saludos, salga, salve Cucamón. Salve Cucamón. Sí, no. Es más. Ángel el Queso López dice: manden saludos a la banda del Shincast. Saludos al Shincast. A la podcastería, también saludos. Ay, qué buen nombre. La podcastería. No mames, qué buen nombre. Saludos a la podcastería. A su tía Gertrudis, también saludos a su tía Gertrudis. Yo no tengo tía Gertrudis. Y que Madame inserte nombre aquí para la temporada. El episodio de hoy es Mis Alarma. Les diga que ella es la saga más chingona. ¿Eres la saga más chingona? ¿Soy saga? Sí. ¡Ah! Y yo le respondí: ñe, pinche vieja, es mala para los videojuegos. ¡Oh, sí! ¿Saben una cosa? El Necro me odia porque nunca me ha ganado una partida de puto Tetris. Porque me tengo que dejar en algún juego para que no me dejes. ¡Ah, sí! ¡No me digas! Para que no me dejes. Eres pésimo en el Tetris. ¿Cómo puedes ser bueno en juegos de pelea y ser tan malo en algo tan básico? Porque yo solo juego cosas complicadas. En general sí es cierto, eres malo en los pozos. Sí. Luego el Ángel el Caso López respondió: bueno, entonces el pinche Necro, la maldad, ya de con él. Ah. Ay, ay, ay. Pues huevos, sí. huevos a ti. Ya es madre. Espérame, déjame ver. Luego. Aquí está. Qué rico. John García dice: saludos desde Chile. Esto es anime y no chingaderas. Exacto, otro chileno. Que nos ama y nos escucha. A mí no nos escucha. ¿Sí? Saludos de beso al Chile. No puedes besar otros chiles que no es el mío. Ay, claro que puedo. Sí, pero entonces te quedaría sin tu gateate. ¿Tengo dos? No. Luego Elioni Vidan dice: saludos desde Bolivia. Y hacerme Interfucking nacionales. Y que el meme, si está presente, mande a todos a chingar a su madre. No está, pero pues. Pero chingar... todos a la verga. No, solo el meme, que es para de chingar a su madre. Sí, ni pedo. Sí. Y Christopher Rock and Roll dice: un ta madre. Y le pregunté que si no le gustaba, y dice: No, este, no, que... Restame. Ajá. Ah, dice, no. ¿Que no había Dragon Ball Z? Pues sí, pero pues Evangelion es... ¿Está Evangelion Slay? Sí, sí, sí, o sea, Dragon Ball es la onda, pero Evangelion está chingón. Sí, no mames. O sea, puedo ver más de un anime, no estoy limitado a uno. Sí, que no mames. Y luego quiero saludos de Madame Madrazos y un saludo de, este, a todos ustedes. Que solo los escucharé por saber, este... ¿Qué pedo? Ah, no, no, que solo los escucharé porque saben hacer cualquier tema bien cagado. Ah, bueno. Ah, huevo, somos bien vergas. ¿Le mandas un saludo, mis alarmas? Ah, pues hola, ¿a quién? Al Christopher Rock and Roll. Y ya. Son esos los... todos los comentarios de esta hora. ¿Cuántos de los comentarios? Fueron bastantitos. Sí, estuvo bien. Pero nadie... Ponle pausini. ¿Le pongo pausita? Sí. Bueno, esos fueron los pinches saludini y a los fanses. ¡Saludos a los fanses! Hay más saludos, pero después. Ok, entonces ahora sí, que ya nos andaban preguntando que qué pedo con el final. Aquí ya podríamos platicar, porque hay una cuestión muy rara, porque básicamente Evangelion tuvo dos finales. Sí. El de la serie. Que está bien raro. Sí, son los dos capítulos de What the Fuck. En general, para el fan promedio, para el poco conocedor, para el que lleva años viendo anime, para todos fue un what the fuck. Exacto, eso lo ves ahorita y dices, ¿qué? De hecho, por la envergadura del otro final se me haría... envergadura. Se me haría aventurado decir que no fue el caso, pero bueno, también se dice que el otro final que se hizo en película... Bien. Fue porque dijeron, ay cabrón, a nadie le gustó el final de la serie, pues vamos a... Eso es un mito. Eso es un mito, porque de nuevo... Hay tanta producción en esas pinches películas y no se tardaron tanto en salir, que realmente, al menos desde mi punto de vista, pues sí les creo un poco más eso de, ¿sabes qué? Los complementa. Sí. Pero bueno. Cuéntanos el final de Evangelion, maldad, si puedes. No mames, es que, bueno, vamos a lo voy a retomar muy, muy, muy general. Aparte, hay otros personajes por ahí muy misteriosos que se ven en la serie, que son el comité de Cele. Sil. O Sil, yo lo menciono Cele porque me gusta hablar naco. Entonces, el Seal, que son, salen en varias ocasiones, son un conjunto de güeyes así como viejitos y poderosos, que le dan órdenes al puto Gendo. Como y, el, los sabios de Sion. Exactamente, y más adelante en la serie salen como unos obeliscos muy en la onda de 2001 de Stanley Kubrick, con unos textos que nada más dicen 01, 02, 34, Soundly, ¿no? Y se comunican con él pues así como por... visiones holográficas, teléfono, y le dan órdenes, le dicen, oye, ¿sabes qué? Pues este pedo va por aquí o por acá. Y mencionan un misterioso plan llamado el plan de instrumentalización humana. Y dices, ¿qué puta será eso? Ah, te imaginas algo pues más loco, ¿no? Ajá. Bueno, precisamente después de que muere Kaoru en el capítulo 24, aún faltan dos capítulos para que acabe la serie, 25 y 26, pero precisamente estos son los capítulos más what the fuck, porque no retoman la historia donde se queda, sino que literalmente son unos capítulos de experimentación narrativa y visual, en las que vemos desde fotografías, animación experimental, casi casi como crayones, imágenes fijas, sí. Y puras voces en off, que están psicoanalizando constantemente a la figura de Shinji, que al parecer está en un duelo muy cabrón por haber matado a Kaoru, y tiene un... Y de alguna manera está rechazando todavía más todo contacto humano, ¿no? Dice, no, me cagan, es un desmadre. De típico, nomás algo herido, y nomás hierro a la gente, no, no vale la pena, ¿no? Era un emo. Y los dos capítulos son eso. Son andar masticando y masticando y masticando estos pedos de psicología humana. Hasta que al final, casi al final, pues de pronto empieza a tomar forma en la que le dicen, bueno, ¿sabes qué? Tu personalidad se genera a través del ambiente en el que te desarrollas, ¿no? Ajá. El resto del mundo le da forma a tu ser, entonces el Shinji como que empieza a aceptarlo y dice, ah, ya entiendo, no mames, sí, o sea, ni todo el mundo para saber quién soy, yo no soy yo por mí mismo, ¿no? O sea, unos pedos así, ¿qué pedo? Filosóficos bien acá, que ella quisiera Jodorowsky. Exacto, sí. ¿No? Al final, literalmente se rompe así como un cristal, y salen todos los personajes, hasta su madre muerta. En un cuarto, blanco, y Shinji sentado en una silla. Y ahí aplaudiéndole, no mames Shinji, ya agarraste el pedo. Dejaste de ser un pobre pendejo. Exacto, básicamente le dicen, no mames, ya agarraste el pedo de cómo está este cabrón, felicidades, ¿no? Qué chingón, que ya. Que eso básicamente lo podríamos decir que es como, no pasa realmente físicamente, ¿no? Sino que pasa como en el psique de Shinji. Exacto. Es un pedo así súper extraño. Ajá. Y dices, ¿qué putas acaba de pasar, no? Ajá. Mucha gente se quedó precisamente con esa pinche idea de literalmente qué pasó. Y después salió el que dijeron, bueno, este no es que sea el final verdadero, sino que es el final que complementa al de la serie, que fueron dos películas. Ajá. Que fueron Evangelion, el nombre de la primera se me olvidó, creo que es Life and Death. Yo las conozco como The End of Evangelion. Ah, bueno, nada que en conjunto más. Se llama 1 y 2. Ajá, que en conjunto se llama End of Evangelion, pero creo que la segunda se llama así tal cual, ¿no? The End of Evangelion. Ajá. La primera película es como un compendio de la serie, resumida en 2 horas. Es como verlo a modo de película así rápido. Y la segunda película ya es una producción totalmente nueva que sí retoma la historia justo cuando se queda después de la muerte de Kaoru. Uh-huh. En la cual pues el Shinji igual está sufriendo como Magdalena. La Asuka sigue así como que toda en shock. Cabrón. Todos están en un momento en el que están psicológicamente muy madreados todos. Uh-huh. Y verga, llega el ataque del último ángel, que resulta ser ni más ni menos que la humanidad. Uh-huh. Resulta que todos los seres humanos son el último ángel. Y te quedas de nuevo así de, no la vi venir, puto. Está bien cabrón todo esto. Entonces, pinches fuerzas militares empiezan a atacar pinche Nerf. Empiezan a matar a todo pinche mundo. Así, cabrón. Les lanzan a los Eva series, que son unos pinches Evas con alas, blanquitos, bien cabrones. Ajá. La Asuka por fin sale de su pinche letargo. Pero no sin antes que Shinji pasar por el hospital y venirse en sus tetas. Sí. Chinga. En el hospital y no trae ropa a la Asuka, porque, bueno, pues estaba en el hospital, ¿no? Les tenía ahí cables y tubos. El Shinji llega a verla. Ajá, y cuando le empieza a azotar, ¿no? Ajá, y así como de ya despiertes, no mames, bla, bla, bla, acá pedos existenciales de Shinji. Y sí, pues saca toda su pinche perversión ahí el güey, ¿no? O sea, le ve las tetas, literalmente. Chiquitetas. Pero, sabrositas. Ajá, y pues se agarra, se hace una chaqueta y se viene encima de la rey. De la rey, perdón, de la Asuka. De la Asuka. Ajá. Chale, no me acuerdo de eso. Sí, escena cortita, pero sí sale. Ajá, es una escena corta, pero sí sale. No, oh, pues qué loco. Ajá, está sí, muy mamón. Está. No, pues no lo por eso no lo pasaban aquí, güey. No, sí, esas pinches películas están cabronas. Ajá. En efecto, el pinche Shinji igual todavía está en su pedo de no mames, no, ya, esto de los Evas está culero. Como dice, Asuka después ya despierta, se vuelve a meter en la unidad. Llegan los pinches Eva series, se pelean en un pinche combate increíble y super gore. Así que se chingan, que se chingan los 9 Eva series así en putiza. Sí. Pero estos cabrones, como ya son de una tecnología muy mamona y tienen unas pendejadas que tenían los ángeles que les llaman los órganos S2, se pueden como reconstituir. Entonces, aunque los mutiló, los güeyes vuelven a la vida y literalmente le hacen pedazos. Se lo comen. A todo esto, el Shinji por fin es convencido por Misato de que entre a Eva. Y órale, no mames. Y a la Misato, segundos después, la matan a balazos. Uh-huh. Entonces el Shinji se queda así de verga, todo está valiendo madre muy cabrón. Ya se sube a Eva y cuando llega a la plataforma y ve a la Asuka devorada, pues igual tiene un pinche colapso nervioso, súper encabronado. El pinche Eva entra de nuevo en modo berserk. Le salen alas al puto. Ajá. Y no pregunten, no sabemos tampoco por qué. Y a todo esto, el Gendo. Las alas son cool. Exacto. Y a todo esto, el Gendo con Rey, la Rey 3, ajá, dice: bueno, pues saben que esto ya está llegando a su fin. Entonces va con ella y le dice: ok, Rey, pues ahora tú te vas a fusionar Con Lilith, y vamos a llevar a cabo el plan de complementación humana. Uh-huh. No sin antes que Ritsuko también le diga: no voy a permitir que lo hagas, y a que este güey le valga madre y la mate a tiros. Uh-huh. Y la Rey le dice: estás pendejo, porque la idea es que Gendo, Rey y Lilith se iban a fusionar. Uh-huh. Y Rey le dice: estás porque botas de pendejos, sácate a la chingada. Le mutila una pinche mano. Y ella se combina con Lilith y se vuelven una rey gigante. la cual envuelve al pinche Eva 1 que ya está convertido en esta pendejada cósmica porque lo crucificaron los Eva series en el cielo, así pacheco hasta el hartazgo, y empiezan a ordeñar literalmente todas las almas del mundo. Ajá. Convirtiendo a todas las personas en esta sopa primordial que habíamos dicho, este líquido LCL. Ajá. Se empiezan a volver literalmente caldo y sus almas empiezan a ascender hacia esta rey gigantesca que está, ajá, combinada con el Eva 1, que es una especie de Genkidama. Exacto, hace como una Genkidama. Y Shinji tiene una visión que sería la delicia de pinche Sigmund Freud, en la que literalmente está desnudo con la rey aquí encima. Ajá. Sexual, pues creo que mucho más que clara. Y además que... ahí está. Sí, porque bueno, rey es clon de su jefa. Y ya le explica que el plan de complementación humana era este pedo, ¿no? En el que todos los seres humanos iban a volver a convertir en un solo ser. Uh-huh. Así, que literalmente es como, se está como Genkidama negra, ¿no? Que está creando. Uh-huh. Aquí es cuando como que ya se empieza a ver por qué decían que se complementaba con la serie. Porque llegan más o menos a la misma conclusión en la que le dicen, bueno, sí, ¿sabes qué? Pues... si todos nos combinamos, pues sí, vamos a dejar de sufrir, vamos a dejar de sentirnos mal y la chingada, pero tampoco vamos a tener una identidad real, no, porque necesitas a las demás personas. Entonces, pues básicamente esta rey sota le dice al Shinji, ¿no? Tú estás ahora en la posición en la que vas a decidir. Nos quedamos como un solo ser. Y nos... una masa ahí negra cagada. Que va a viajar por el cosmos y a ver a dónde cae. Como graciosa caridad. Exacto, o... puedes detener todo esto y volver a separar a los seres. Y vas a regresar al sufrimiento, pero puedes saber quién eres. Ajá. Y literalmente decide hacer eso. Ay. Esta rey literalmente le revienta el cuello, cae así, pinche cuerpo gigante abatido. Y la escena termina en esta imagen sumamente polémica de Shinji y Asuka en una playa roja. Shinji tratando de ahorcar a Asuka, finalmente desiste. Y que ella solo dice, ay, me siento enferma, ¿no? Y se acaba el desmadre. Ajá. Y ya toda la gente pues empieza ahí de, ¿qué pedo? Se quedaron como los nuevos Adán y Eva, así a huevo. Eso también es un mito recurrente, ¿no? Ajá, sí, claro. O sea, bueno, por ahí te dicen largo de la serie que cualquiera puede dejar de salir de la... o sea, cualquiera puede dejar de ser parte de la sopa primordial y salir. O sea, cualquiera puede volver a ser sí mismo si así se lo propone. Chan, chan, chan. Ajá, pero eso también te lo dejan abierto. Si se quedan solos o después vuelve a salir la humanidad de la sopa primigenia. ¿Quién sabe qué pasa? Exacto. Que pues bueno, lo más probable en base a eso es decir, bueno, no salen todos, pero tampoco son los únicos que salen, ¿no? Uh-huh, bueno. Y también depende de dónde sales, ¿no? O sea, que regresas al lugar donde tu cuerpo se hizo sopa. Porque estos güeyes regresan, por ejemplo, con ropa, ¿no? Ajá. Cuando se ve muy claro que cuando se vuelven sopa, pues la pinche ropa ahí se queda. Ajá. Bueno, pero, ajá, sí, de hecho. Igual, licencia poética. Exacto, no, quizás... digo, a lo mejor es así como de, no, pues no los pongas encuerados, o sea, ya, mucha desnudez. Bueno, si ya, sí, ya salió la azúcar encuerada, sí, o sea, sí. Ya se había venido en sus tetas. Exacto, o sea... ¡güey! ¡Pobre cabrón! ¡Dale chance! Imagínate, se va a ir al mundo a la verga. Tengo 14 años, soy un puberto calenturiento. Nunca toqué unas tetas ni cogí. No chingues. No, sí. Y honestamente, si todo se va a ir a la verga, ¿qué más? ¿Quién me la va a hacer de pedo por haberla manoseado en el hospital cuando esté inconsciente? Jugada muy hábil del chingue, ahora que la vemos. Claro. Porque el orden social se fue a la mierda, entonces dijo, salí. ¿Chingue su madre? Me la cogí, no, o sea, pedo. Insisto, ¿o qué hago? Pues ya ni modo, ya no cogí, vale verga mi vida, o sea, no mames. Sí, no mames, ¿no? Pobrecito. Exacto. En eso se acaba, digamos, que el Evangelion original. Uh-huh. Obviamente, hay continuaciones que yo creo que se merecen otro podcast. Quizás, está bien, quizás digas no tres podcasts, pero al menos dos sí salen. Sí, dos sí. Porque hay muchas teorías, además, que dicen que las nuevas películas que están ahora saliendo, que se llaman Rebuild, no son remake, sino que son secuela. Partiendo de estas teorías de, ah, chinga, ¿qué pasó? Y después podemos hablar de esos puntos que dicen, es que si ves esto y ves esto, parece que este nuevo Evangelion empieza cuando acaba el otro. No que es que lo volvieron a hacer todo desde cero. O sea, cosas pachecas. Sí, sí, sí. No, hay muchas teorías pachecas al respecto, güey. O sea, por ejemplo, cuando son los últimos episodios de la serie, está esa parte en la que Shinji imagina su vida si él fuera un estudiante normal y no hubiera pedos en el mundo. Y yo creo que esa parte se conecta con el juego que salió, que se llama Girlfriend of Steel, si mal no recuerdo, en el que te plantean pues, algo similar. Y de hecho hay una novela, eso también podremos hablarlo en el otro episodio, hay una serie de novelas de estas de jóvenes adultos que se encantan en Japón, ya es que leen mucho, que se llama Angelic Days, y que continúa la historia en esa realidad alterna. Hay una que se llama algo de Iron Maiden, ¿no? Es la Girlfriend of Steel, y dos, aquí lo pusieron Iron Maiden. Son dos juegos, salieron para PlayStation y Saturn, que son... Sí. Como simuladores de citas. De citas, pero o sea, es básicamente un eroge softy. Exacto. Salen otros personajes como Mana Kirishima. Y hay dos. Hay otros juegos como Evangelion 2. Pero ya, insisto, creo que vale la pena comentarlos aparte. Sí, Evangelion es una serie tan compleja que, o sea, su fandom se ha creado las chaquetas mentales más inverosímiles al respecto. Pues ese es. Por ejemplo, yo leí que. Sinónimos de estar chingando. Pero digamos que es como. El epítome sci-fi del anime, como si fuera, para que me entiendan, como si fuera el Star Wars del anime, que es así como, que es así, la verdad es que sí, que es así en el aspecto, me refiero, es de tienes tu pinche séquito de seguidores y son necios a más no poder, y tienes tu propia perspectiva del asunto y tus propios fandom hechos, como sabemos que todo el punto del universo expandido de Star Wars pues realmente no es oficial. O sea, recientemente. A lo mejor tiene sus libros y la chingada, pero pues oficial, pues no lo es, ¿no? No. Entonces lo mismo, ¿no? Podrás encontrar un chingo de cosas de Evangelion y pues no son oficiales, ¿no? Y pues cada quien se hace la chaqueta mental que quiera. Sí. Por ahí sacaron un juego de tarot. O sea, nada más conmemorativo. Como tu tarot que viene en tu juego. O sea, algo así muy sencillo. Y a partir de esas imágenes que igual empezaron, o sea, recuerden que no había tanto internet, que, o sea, lo que te llegaba era por revistas. Pues veían las imágenes en las que Shinji es no es la justicia. Sí. Rey es la sacerdotisa. O sea, son Kendo es el ermitaño. Y Kaji creo que es el loco o algo así. Ajá, entonces a partir de eso pues, se crea esta teoría de que lo mismo, ¿no? Que todo gira alrededor del tarot. También. Y que, o sea, si te basas en la lectura de en esa onda del tarot, cada personaje tiene su significado y puedes saber la verdadera historia detrás de Evangelion en base a lo que representa cada personaje. Claro. Pero esa es una mega chaqueta mental del fandom. Exacto. Y como dice el Necro, hay cuestiones, casi todas son oficiales, pero también muchas aclaran, ¿sabes? Que esto es una historia alterna. El también tan recurrente en el anime y manga, el Gaiden, el término de la historia, aparte, la otra historia, ¿no? La historia alterna. Exacto. O sea, es como un multiverso dentro de... Por ahí hay uno muy, que es muy aceptado, donde te dicen que al final pues el único personaje que probablemente maquiló todo y que realmente es el dios mismo es Pempel. Ese sí lo he oído, el pinche Pempel. Por Dios, sí. No, la mascota de... El cabo y yo decíamos, el pingüino es el dios, a huevo, de... No mames. Sí, solo observa todo. Bueno, no es una teoría tan descabellada, considerando que, si recuerdan las guerreras mágicas, Mokona resulta que es el dios que creó todo... todo el universo en el que ellas se desarrollan. Y aparte, Clamp lo maneja en el resto de sus series. O sea, ya ven que, bueno, la que como que une a todas sus series, que es Tsubasa Chronicle Reservoir, también tiene a Mokona. Esta versión negra de Mokona. Y es el personaje que logra viajar entre dimensiones con ayuda de la bruja dimensional. De hecho, quieran o no, también ahí hay un buen podcast, Clamp. También tiene mucho... Puta, ¿de dónde cortar? Un chingo. Y que como dicen en Tsubasa Chronicles, hasta como que medio organizaron todo ese pedo multidimensional, ¿no? Sí. Arregla todas sus pendejadas, más bien. Pues no, me parece. Y sí, yo apoyo, además, pues que si hagamos al menos otro podcast de Evangelion. Sí, claro. Donde hablemos del Rebuild, que aún está inconcluso. Y los alternos. Las versiones alternas que hay en novelas, hay mangas alternos, hay videojuegos con historias alternas. Y también por ahí juegos de cartas, hay mucho material que escribe sobre las bases de Evangelion y se va por muchos lados y algunos son verdaderamente divertidos. El Pempencast sería el Pempencast. A huevo. Petit Eva, por ejemplo, está muy cagado, que es como una serie para niñitos de Evangelion, que dices, ¿cómo hacen eso? Y lo hicieron. Pero bueno, pues el chiste es ese, ¿no? Pues ahí está. Ahora sí que vayámonos a los hechos, ¿no? A lo que está y a lo que se nos mostró. Ahí está Evangelion. Lo importante de esta serie, y lo remarco porque siempre hay muchos, como toda serie y como toda cosa que tiene muchos fans, también tiene muchos haters. Sí, yo creo que sí. Ajá, no, sí, de que los tiene, los tiene. Pero más bien, no creo que tanto la serie. El personaje de Shinji Ikari es el que tiene más haters. No, también la serie, en general. No. En general, te puedo apostar que la mayoría de sus haters que dicen, me cabe mal hielo. ¿Por qué? Pues porque el Shinji es bien puto. Yo también he escuchado eso, porque la verdad la serie. Que eso no es, también es como muy difícil negar la calidad que ostenta, pero yo creo que también la gente que precisamente se queja de Evangelion se queja de personajes en particular. Yo, como digo, yo odio a Azúcar Langley hasta el hartazgo, y muchos cuates, por ejemplo, particularmente el Escuadrón Godínez, saludos al Escuadrón Godínez, odio a pinche Shinji Ikari así hasta el puto hartazgo, y por eso de pronto también son quizás un poco reacios a cierto contenido de Evangelion, porque dicen, puta, pues nos tenemos que fumar al Shinji porque es el prota, pero les cagan, ¿no? Pero pues eso ya depende mucho de cómo. Por ejemplo, en Ranma y medio, a mí me caga, me zurra la madre la cane, se me hace el peor personaje jamás escrito en ese manga. Pero no por eso. Lo dejas de ver. A mí Ranma y medio se me hace de mis animes favoritos en el aspecto de que como con este traje cuando yo era un juguete. Sí, exacto, pero bueno. Lo digo en este aspecto de que pues, sí tiene sus haters, pero pues a la vez muchas veces los haters tienden a ser necios y tienden a no dar opiniones acertadas. Objetivas. Ajá, acertadas ni objetivas. No todos. Hay haters que luego dices, ah, cabrón, este es un buen hater. Marín, qué pedo. Tienes razón. Pero bueno, se los digo en el aspecto de Evangelion marcó época y marcó importantes tramas en la industria del anime. Sí, no mames. Marcó cánones, ¿no? O sea, creó muchos. Ajá, por ejemplo, los mechas, pues tú tenías a Mazinger Kaiser, tenías a Voltron, tenías a algunos otros, la galleta dorada, ¿cómo se llama? El Gold Lighter. Ajá, y pues esos güeyes, pues sí, a lo mejor decías, no, pues sí tienen por ahí su punto débil y la chingada, porque pues un héroe sin un punto débil, pues también qué hueva, porque es como Superman. Pero los Evas eran así como, güey, o sea, tienes tu pinche cable y hasta ahí llega tu Eva, güey. O sea, ya. ¿Quieres? Pues desconéctalo y conéctalo en el otro. Y decías, güey, eso está chingón. Tienes tu pinche cuchillito y es tu única puta arma. Sí, gran parte del atractivo era que estaba muy clavado dentro de lo real, ¿no? O sea, no era de, no mames, que tiene un reactor nuclear adentro, eso no. Corre con electricidad, o sea. Nada más, de hecho hasta hay un capítulo de Evangelion que es una parodia cuando está el Jet Alone, que es un proyecto alterno de otro robot gigante contra monstruos, que sí tiene un reactor. Ajá. Y es bien pendejo porque se sale de control y dicen, güey, tiene el reactor encima, no mames, hay que pararlo, es súper peligroso. Ajá, exactamente. Y es un poco como una pinche cachetada con guante blanco al género antes de Evangelion, ¿no? No, bueno, sí, pero no mames, o sea, ¿por qué no puede hacer un pinche Eva wireless? Bueno, que después salen los Eva. Los Eva series ya los castrocitos. Ya son los Eva wireless, ¿no? Ajá, pero que ya dices, es que ya están investigando. Poco a poco en la serie te van diciendo, están investigando y innovando, ¿no? Están en un pedo ya distinto. Ajá, y también, pues, te muestra ese aspecto de un protagonista, como lo dice el Escuadrón Godínez, que te caga hasta el hartazgo. Y dice, pues sí, güey, pero ¿qué querías? ¿Otro Koji Kabuto? Soy el héroe, voy a ir a matar. No, está bien, chingón, no tengo motivaciones, solo porque, pues, debo. Ajá, entonces dice, pues no, o sea, también está chido que no sea así, soy el héroe, salvamundo, soy como Goku. Ajá, sí, no, ¿por qué? Pues porque debo hacer el bien. Ajá. No mames, pues está culero, te puedes morir. Ah, pero debo hacer el bien, sí. Ajá, y el aspecto de, pues no mames, o sea, yo no tengo poderes, no estudié para pilotar esta madre como el Koji Kabuto. No, soy un pinche niño que mandaron a lejos a la chingada porque mi jefe no me quería, mi jefa se murió y tengo 14 años. Exacto, y que además es bien divertido porque ese personaje que dices, creo que existe en Evangelion, es Kensuke Aida, ¿no? Ajá. Y es este güey que se muere por ser un pinche piloto y por pelear y lo que tú quieras, y nunca, jamás se le da el chance. Ajá. Pobre güey, siempre se queda con las ganas. Y parece que era requisito que tu pinche examen psicométrico para entrar al NERF. Mira que eres un pinche loco, emocionalmente inestable, ¿no? Y ese güey, pues, era como muy normalito, ¿no? Tenía mucho entusiasmo. Sí, ándale, era como, ándale, muy entusiasta. Hay una referencia bien obscura a Evangelion ahí en Invasor Sim. ¿Ah, sí? Hablando de eso del cable, sí, porque hay un episodio en el que le mandan al Sim un robot que se llama el Mega Doomer y que lo es lo más mamón de la armada Irken. Y ese güey dice, la van, está bien chingón, ahora sí me voy a cargar al puto Deep que me caga la madre. Entonces empieza a ir por la ciudad y resulta que la chingadera es eléctrica y tiene un cable. Entonces el pendejo, que el Deep vive como a 4 cuadras de él, pues trata de caminar las 4 cuadras. Se le acaba el cable. Se le acaba el cable cada que lo quiere chingar. Y entonces sale el pinche girl a volver a buscar otra pinche conexión entre las casas aledañas. Y así se pasa todo el pinche episodio hasta que llega a casa de Deep y se le va la luz. Entonces, pues bueno, Evangelion tiene todo ese desmadre, ¿no? Tiene personajes que van de un extremo al otro. Personajes que dices, ah, pues este es psicológicamente estable y de pronto se desborona a la mitad de la serie. Personajes que dices, este güey está malito y de pronto se vuelve el más fuerte de la serie. Y dices, ah, júralo, o sea, esa serie marcó pautas para que se empezaran a hacer otras series, ¿no? Creo que sí. Para que los personajes tuvieran más profundidad, ¿no? Al menos en el anime. Creo que están esos dos aspectos, tanto mecánicamente, trató de darle una perspectiva más realista y anclada al mecha como personaje, y aparte de darle más peso, y como dices, también dar esta búsqueda psicológica más profunda de los personajes, que en algunas series creo que ya llegaban al absurdo, porque por ejemplo... Yo me atrevería a decir que de hecho hasta como que se creó el género a partir de Evangelion, sí, del anime psicológico. Sí, ajá. Ya me acordé cuál es la que es un básicamente clon de Evangelion. ¿Cuál? Se llama Shoryu no Fafner. Y también es lo mismo, es de mechas, es de chavitos que los manejan. Y ¿Shoryu que no Fafner? Ajá. Y que tienen muchísimos pedos emocionales al respecto. Hay que verlo. Sí, y es Evangelion. ¿Y si somos... Pero, pues más pinchito. Si somos objetivos... Shingeki no Kyojin. Es el Evangelion de su generación. Ajá, es un Evangelion sin mechas, ¿no? En vez de mechas hay gigantes. Y en vez de pilotearlo, pues te transformas en uno, ¿no? Pero los personajes también son así bien. Y también tienen mucho con por qué sufrir, ¿no? Ajá, así, o sea, sí. Pinche mundo culero que les toca vivir, igual que en Evangelion. Ajá, y si también así te lo ponen, ¿no? Es un mundo posapocalíptico, no súper tecnológico, sino en una época. De los años del siglo 18, ¿vale? Porque es más como de época, ajá, sí. Ajá, sí, es como... ajá, exacto. Como esto de anime psicológico, pues yo creo que también de ahí vienen, por ejemplo, otras series que también Elfen hablan. Elfen Lied. Ahí me venía a la mente serie El Experiment Lane, que de alguna manera también habla mucho de esta relación psicológica entre el organismo y el sistema. Y que es de cuatro años más vieja que Evangelion, porque es del 99. Pero creo que también abreva mucho de ahí, y que además ya se está migrando hasta otros géneros, porque por ejemplo esta serie que ahorita tiene un boom muy cabrón, la de Magical Madoka, también viene un poco de eso, ¿no? También busca ahora otro género que es las princesas mágicas, y también le da un giro así como muy perverso, ¿no? Sí, o como School Days. School Day. También tengan Tapa Gurren Lagann, igual es así. Empieza muy bobo. Ajá, empieza muy bobo y termina muy... Así, over the top, así de, güey, qué pedo, no mames, está bien cabrón. Ajá, y literalmente empieza desde abajo hasta el infinito y más allá. Verga. Ajá. Me acordé de... tantito después de hacer Evangelion, yo creo que los de Gainax dijeron, güey, vamos a cortarle a esta pinche espesura, hicieron FLCL. Ajá. Que también tiene un poco de Evangelion, pero ahí sí es un tono de parodia muy marcado y muy pinche divertido. ¿Fanciel? ¿Cuál es eso? Y entonces, pues Evangelion... Furikuri. Evangelion, pues, se volvió como una epítoma a nivel mundial del anime, ¿no? Así como de, ay, güey, no mames, el anime... También a muchos les abrió el ojo, el anime no solo es mamaditas para niños, ¿no? Ajá. O sea, también puedes tener unas historias bien vergas. Vergas, te digo. Adultos, ajá, y echas en anime, ¿no? Y dices, pues órale, está chingón, ¿no? Y yo conozco mucha gente que no es así, soy otaku y me la paso bien, no, pero son fan de Evangelion, o sea, gente que no es otaku, pero es fan de Evangelion. Hay una serie de Gainax, después de Evangelion, que se llamaba Magical District Abenobashi. Ah, sí. Y se burla de toda la industria y los estereotipos del anime. Y hay un capítulo en especial, porque cada uno se supone que es un distrito de compras mágico, y cada capítulo se... está centrado como que en algún género o subgénero del anime y manga. Por ejemplo, hay uno de capa y espada, y hay uno en el que se burlan de muchísimo de Evangelion en el distrito de Mecas. Ya. Chan, chan, chan. Ajá. Y se burlan mucho de sí mismo. Igual como dato curioso, ya saben que he estado leyendo Spider-Verse. Spider-Verse. Como pinche loco poseído. Y en uno de esos pinches mil universos de Marvel, de los que están recorriendo ahorita Spider-Man y sus derivados en cada universo, uno de esos está basado en Evangelion. Es una niñita. ¿En serio? Ajá, es una niñita que tiene una como araña genéticamente alterada, que es con la que puede controlar un mecha, que es igualito a un Evangelion, pero con una cara así al estilo Spider-Manesca, ¿no? No mames. Y que no mide una mamadota, o sea, mide unos 3 metros. No es un super ultra robot, pero sí es muy similar. Ajá, exactamente. No mames. Y la niña es japonesa. Muy ad hoc. Ajá, muy ad hoc. Ajá. Aunque también por ahí sale el Spider-Man de la serie de Sentai que tenía un robot. Uh-huh. Sí, ¿no? También sale. Sí. Y sale Spider-Man manga. Dios sale mío. Spider-Man manga. No mames. Que además ha habido dos Spider-Man mangas, porque está el Spider-Man manga que publicó Marvel. Y había un manga hecho en Japón hace... Ah, no sale ese, el manga hecho en Japón. 5000 años que tenía otro nombre. Y también sale el de Mangaverse. El de Mangaverse de Marvel. Uh-huh. Bueno, o sea, también, ¿qué tanto influenciado? Como ya dijimos, todo Pacific Rim. Tan solo en Mangaverse, ya ves que Mangaverse Fantastic Four está basado en Evangelion. Ah, sí, cierto, sí, cierto. Todo sí, igual, sí, de hecho. Uh-huh. Y bueno, pues como ustedes saben, si vieron Evangelion y hace 2 años vieron Pacific Rim, pues se darán cuenta que también el concepto está pero robado así descaradamente, que dirá, sí, el Guillermo del Toro es un gran contador de historias y un cineasta muy muy muy muy capaz, pero honestamente pues que no nos venga a querer dar a tole con el dedo de que no mames, este es un proyecto súper original y novedoso además. Y quiero evitar todas las referencias porque esto es original. No mames, güey. Honestamente el 70% de Pacific Rim es Evangelion. Digamos que es la parte donde tomas al mecha, le tienes que poner un piloto que sea sincronizado con él, se lo cambias a 2 para que no digan que solo es uno. Ajá. Y le quitas todo el desmadre psicológico porque lo tienes que hacer taquillero. A mí me parece que tiene una historia muy deslavada. Bueno, pero le quitas todo el desmadre psicológico, pero lo tienes que hacer muy... Sí. Muy digerible para el público. No lo quitas, pero sí lo deslavas. Porque además el gran pedo es que ese güey pierde a su hermano. No, y de Mako Mori es que ya tiene un pedo de una vendetta muy cabrón. Entonces tiene pedos psicológicos. Y por eso el negrito, el Idris Elba, no quiere que pilotee, ¿no? Quizá eres muy inestable para pilotear, ¿no? No es lo mismo, pero es... Pero es igual de... Tienen unos monstruos gigantes que los... Tomas cosas de Evangelion, tomas cosas de Godzilla, tomas cosas de por aquí. De Mazinger. Y agarras un y acá, los metes a la licuadora y sale pasando. Sí, pero también es muy... Ajá, pero yo siento que de lo que más a breve es de Evangelion. Claro. Y más porque también se supo que durante muchos años había un proyecto de un live action que nunca se concretó. Que lo iba a hacer James Cameron. Creo que sí, y los efectos iban a ser de iba a ser James digital. Cameron. Y existen todavía muchos bocetos y hasta un ángel en la que ya estaban planeando el cast. Ajá, y si buscan esos diseños, los encuentras en mucho pedo, así Evangelion Weta. Ajá. Y se ven cómo se iba a ver el pedo, ¿no? También estaba planeando llevar al cine Battle Angel, Alita. Esa, se me antoja que no se ve. Y bueno, y también sabemos que del todo pues es muy fan del anime. O sea, ese güey, claro que está. Y si eres fan del anime, tienes que ver Evangelion. Ajá. Ah, bueno, viste Evangelion y te gustó Evangelion. Y eres de esa época donde el anime surgió chingonamente, al menos en este pinche continente. Obviamente viste Evangelion y obviamente Guillermo del Toro lo hizo, ¿no? Claro. Y ya, yo creo que ya nomás para cerrar, como habíamos dicho, era muy difícil de ver aquí por lo provocativo de los temas como llegaba. Como dijimos, de los primeros ejemplos en los que tú le buscabas ahí el cuate, el conocido, que no sé de dónde lo había copiado, lo había robado, lo había grabado. Y hasta muchos años después llegó, como dice Necro, en este canal de Sky, que era Locomotion, creo que era argentino. Uh-huh. Aunque el doblaje Incluso cuando se volvió el Animax, siguieron pasando Evangelion. Y después lo empezaron a pasar en Canal 22, porque pues como son un canal cultural, que se graba en el Centro Nacional de Bellas Artes y depende del Instituto Nacional de Bellas Artes, dijeron, bueno, nosotros podemos poner contenido más provocativo, no hay pedo. Y es un canal cultural. Y ahí empezaron a pasar Evangelion. Sí, pasaron lo que podrían llamar anime de arte, que eran Evangelion, Helsing. Sí, ¿eh? Pasaron Helsing completo y Ghost in the Shell. Ah, Ghost in the Shell sí es. Sí. Helsing no la consideraría pirata, pero ya putazos. ¿Sí? Más Vampire Hunter D. Que sí. Con diseños de Yoshitaka, ¿no? Ay, qué bonito. Pero bueno, eso se va en Yeshiona. ¿Algún dato curiosino? Ajá, entonces, pues bueno. Datos curiosos. De Evangelion. No sé. Puta, pues ahí. Hay una infinidad. El que más yo recuerdo es que los recuerdos de la Asuka, cuando está en los últimos capítulos, que está recordando a su madre y la chingada. Pasan escenas de cuando ella es una niña pequeña y trae abrazando un peluchito. Ajá. Que es una especie de monito orejón. Ese mono es la mascota que sale en Utena. Ah, este. Se llama Chuchu. Sí, ah, es la onda del Chuchu. Ajá. Trae a Chuchu como peluche. Qué cabrón. Qué cabrón. Bueno, que el diseño de Eva 1 está basado en los demonios japoneses, ¿no? En los famosos Oni. Y que después eso se retomó hasta el hartazgo en una serie que algunos dijeron que iba a ser el nuevo Evangelion, pero que no lo logró, que era Gazaraki, que también la pasaban en Evangelion, el demonio Gazara, y era una onda igual, como que quería ser muy serio, no tenía el mismo impacto, ¿no? Pero también salía como un demonio, un monstruo gigante que decía, me recuerdo en Evangelion, no sé por qué. Sí, yo creo que la serie que tuvo así como que más o menos el mismo impacto y por razones similares a Evangelion fue Death Note. Sí, también era muy complejo, o sea, empezaba muy muy sencillo y se iba complicando. Noto. Habla del poder de Dios. Bueno, Hideaki Anno, el director. El director, pues antes de hacer Evangelion, empezó a escribir, ¿no? Un poco sobre lo mismo, junto con el estudio. Había sufrido una gran depresión. De ahí mismo se basó para hacer la superficie de lo que cobraba. ¡Qué mamón! Ajá, exactamente. Así que, básicamente, si lo vemos de esa forma, Shinji es Hideaki Anno. ¿Sí? Psicológicamente hablando. Ajá. Ajá. Y bueno, pues ya nomás para cerrar, como también en otras cuestiones, pues también los temas musicales de la serie se volvieron harto famosos. Yo creo, sí. El tema musical quizás más conocido en México, que mucha gente lo cantaba completito sin saber japonés, que era el opening, que es la tesis del ángel cruel. Ajá. Y que curiosamente el ending theme pues era una canción de Frank Sinatra, Fly Me to the Moon, en un cover cantado por una cantante japonesa. No era un solo cover. Cada uno de los capítulos de Evangelion tiene un cover distinto de Fly Me to the Moon. Qué loco, ¿no? Sí, hasta existía el soundtrack de Fly Me to the Moon. Ah, ese sí lo vi alguna vez. Quedan 15 versiones de Fly Me to the Moon. Chan, chan, chan. Ajá. Bueno. Pues la más famosa, la de Hikaru Utada, que era la idol, la ultimate idol de los años 90. Que por ahí sigue. Y sigue. Hay más saludinis. Más saludinis, sí. A ver, Pedro Santana dice. ¿El hermano de Mike Santana? El hijo perdido de Mike Santana. Dice: saludos, hijos de sus puntitos. ¿De mis puntitos? Es que dice puntitos, puntitos. Ah, ya. Hubieran invitado al Angel, que es super fan. Hablen de los hijos. Sí, ya sabemos, nos va a crucificar por esto. Hablen de los hijos de su repinche mother, especuladores, perdón, se me trabó la lengua. Especuladores. Que están vendiendo las portadas variantes de Televisa en 100 varos. ¡Culeros! Ajá, para... ¡Campeleros! Ajá, en 100 varos, ¿no? Y que pues ahorita que salgan las de Star Wars en marzo, por Panini, pues son 5 portadas. Entonces a ver en cuánto nos las dejan caer. No mames. Pues mira, hablando de eso, de las portadas variantes, normalmente en Estados Unidos pues no te las cobran de más, porque normalmente pues como es un artículo recién sacado, ajá, no sabes si se va a hacer de colección o no. Claro, y va adquiriendo valor con el tiempo. Exactamente, porque a lo mejor tú te compras una portada y pues realmente esa no, nunca, pues nada, ¿no? Y a lo mejor te compras la más pinche, se vuelve de colección, porque pues de pronto, no sé, todas las madres del mundo en ese momento decidieron quemar la de sus hijos y solo quedaron 3 o 4 niños que eran huérfanos con su cómic, ¿no? Entonces por eso se volvió súper acá, ¿no? Pero bueno, simplemente nadie la compró, se volvió escasa. Ajá, y entonces pues no sé, 20, 30 años después, pues ya vale un chingo, pero pues es un albur, ¿no? No lo sabes, por eso normalmente en Estados Unidos la sacan al mismo precio y que chingue su madre, ¿no? Aquí en México, pues la cosa no funciona así, Uh-uh. Aquí en México es así como de... Ay, somos ricos en la industria de vida. Hay que sacarle dinero a los güeyes. Variantes, sí, hay que comprárselas más. ¿Por qué? Porque pues igual... Pues como tienen que pagar los derechos y todo ese desmadre y gastan más. Porque pues México es como de esos países que están acostumbrados de... Pues si ya saqué una revista, pues el sacar la misma revista con otra portada... portada me consume gastos y pues por lo mismo pues entonces tengo que darse las máscaras, ¿no? ¡Qué cabrón! Ah, entonces, pues sí, lastimosamente sí es una condenada hija de puta la industria aquí en México, pero pues tampoco podemos hacer gran cosa. Ahora, yo te recomiendo que, o le recomiendo a todos, que pues tampoco se les caliente la hormona y compren las mil y un revistas de número uno de Star Wars con todas las portadas variantes. A lo mejor no, si quieren, así nomás por pura pinche colección si son muy fans. Pero pues tampoco lo hagan porque son las ediciones mexicanas. Y si lo van a hacer, pues háganlos en la gringa. O sea, si van a gastarlo, pues háganlos en la gringa, que son las que van a valer. Las mexicanas, la neta, no van a aumentar su valor. Está muy cabrón que lo hagan. Ajá. Y este... Híjole, especulando al respecto, yo creo que lo que va a valer va a ser el pinche Bad Manga. Ajá, o sea, porque no sí. está editado. Porque nada más lo editan aquí. Ajá, exactamente. Entonces tienen que checar muy bien eso. O sea, si están empezando en la industria del cómic, pues sí chequen un poco de qué pedo. No calienten su hormona, no compren todo así, todo. Sobre todo porque tengan en cuenta que el cómic. Sean fans, no compradores, no mames. El cómic reeditado en México realmente no tiene un gran balón de coleccionismo. A ver. Bueno, a ver, déjame ver si entiendo este desmadre. O sea, Televisa está sacando portadas variantes sí. y las vende más caras. Pues al parecer. No. Habla de revendedores. No, los revendedores son los que. Ajá, o sea, sí, realmente ahí Televisa no tiene pedos. Ajá, sí. Y sí. vienen al mismo precio. Pero desde que empezaron a sacar, sí ha habido mucha especulación. Que luego dicen que hasta las guardan un rato para que se vayan. Ah, pero serían los mismos, entonces son los mismos pinches. Dicen. Los mismos pinches güeyes de los puestos o güeyes que van luego a los güeyes de los puestos también. O sea, esos güeyes son los que, ajá, creo que luego las guardan. Dicen, depende, no, pues, depende. El son más escasos y cuestan un baro. Ahí comienzan, te las dan 100 baros. Yo pensé los cómics también caro. Bueno, entonces ahí está, con mayor razón. Si no es Televisa y Televisa lo está haciendo en buen pedo, ahí están las puertas y cualquiera te vale lo mismo. Y los que están de hijos de puta son los güeyes que están en las, los revendedores. Pues entonces, por lo mismo, güey, no se caliente la hormona. Lo que les dije, no se caliente la hormona. Esas pinches revistas ni valen más ni valen menos. Quieren comprar algo que vaya a aumentar posiblemente, noten el posiblemente subrayado, su valor, compren el gringo. Mira, al respecto, a Televisa hace años ya le había pasado que en ciertos estados habían estado vendiendo las revistas a un precio mucho más alto que el que marcaba la portada. Entonces, ellos tienen como una línea de atención a clientes, ajá, en la que tú te puedes quejar y diciendo, pues, en tal lado, ajá, me están dejando más caro esto. ¿Y acaba de salir? Sí. O sea, no tiene precio de colección, no. Es el producto que yo acabo de sacar. ¡Damn! Ajá. Exactamente. Entonces tú te puedes quejar y ellos hacen algo al respecto. También tienen todavía un sistema de suscripciones, puedes pedir números atrasados. No son tan difíciles, ajá, de conseguir. No, son difíciles de conseguir. Y pues yo creo que está chido el esfuerzo que están haciendo de sacar por ejemplo, ya sacaron las portadas lenticulares. Ah, está chido. Y sacaron las Fatal Attractions. Sí, entonces está chido que con hologramita. Sí, con holograma. No como las que nos tocaron en nuestra época, que no tenían que holograma. Que vi las reeditó en unos trade paperbacks que no lo traían. Ajá, y estaban pinchitos. Bueno, vamos a decir la verdad, los hologramas de estas Fatal Attractions, pues, dejan mucho que desear en comparación con las originales. Pero son hologramas, en fin. Uh-huh. O sea, tienes completo tu Fatal Attraction. Exactamente, pero como ya les dije, o sea, tampoco, como dice Madame Toilet, ¿no? Sean fans, no sean consumistas. Y no sean grilleros. Sean consumistas pendejos ni grilleros, o sea... Ya les dije, aquí lastimosamente lo que se reedita, ya sea aquí en México o cualquier otra parte del mundo, en un idioma que no es el gringo, no vale casi nada. Ajá, no vale casi nada. Es muy raro que pues aumente su valor, muy, muy, muy pinche raro. Si quieres comprar para coleccionar y ver si tu colección aumenta su valor, pues compra el gringo, pero seamos también seamos sinceros, güey. Consume nacional, güey, o sea, ya tienen calidad de exportación. No, pero me refiero a que si dices, es que yo soy muy fan de Star Wars y quiero comprar el número uno para que aumente su valor, bueno, pues compra el gringo, güey. Sí. Alguien fuera compra los demás. Ajá, o sea, tampoco te pinches emociones y gastes tu dinero a lo pendejo. Estimadamente la historia es para que la leas y la disfrutes. Al final de cuentas, nadie te dice que el día de mañana el microbusero no choca y te mueres y te quedas sin nada. Bueno, ya está el pinche comentario, sube. Fernando Beltrán Martínez dice: pues ya bien que mal, se puede decir que es una saga chafa, sobrevalorada, llena de fans llorones que no les gusta que a otros no les guste. Habla de... ¿Nosotros? No, de Evangelion. Este, pues como decía, ¿no? Pues cada quien tiene su opinión. Exacto. Para mí, pues saludos a Fernando, pero pues creo que dentro del panorama hater contra Evangelion, pues no se me hace sobrevalorada. Realmente creo que sí es un epítome del anime. Creo era que lo que discutíamos de Los Increíbles, güey. A mí no me gusta, pero no puedo negar que está bien hecho. Ah. Exacto, ¿no? Y bueno, también crean o no, el anime siendo un medio tan amplio en sí mismo. Uh-huh. Y con una variedad de géneros, pues claro que van a aludir a diferentes audiencias, ¿no? Entonces puede que haya alguien que le encante el harem y que diga, no mames, a mí lo que me gusta es el harem, o sea, a mí me encantan esas pinches historias. Entonces si ves que en tu género de anime que tanto quieres, de pronto sale algo como Evangelion, que está muy espeso, pues claro que vas a tener una reacción adversa. Uh-huh. Y lo vas a infravalorar. Entonces dices, bueno, va. O puede que digas, ¡para de mamar! Es lo mejor que he visto del género. Y claro, pero tampoco lo menosprecia. Es como si nosotros dijéramos, no mames, el random medio es una mierda. Porque no mames, no se acerca, pero para nada, a los valores estéticos y narrativos de Evangelion. No, o sea, son distintas. Y está bien, en un momento quieres echar relajo y random medio la tienes en una estima altísima. Y luego ves a Evangelion y dices, no, está tan cabrón que la tengo igual. Ajá, o puede no gustarte. O sea, dices, pues, es válido. Es válido, así de puta, pues no la entendí, como que se me hace muy pesada y qué puta hueva, ¿no? Y dices, pues vale, órale, chido, bueno, es muy tu gusto. También están los güeyes que súper fanáticos de Evangelion, pendejos, que defienden a Evangelion con pura pendejada y dices, güey, o sea, tampoco es como para irse al otro extremo, ¿no? No. Ahorita me acuerdo de esta película Tenkonkin Creed. Visualmente es asombrosa y sacó muchos premios y lo que quieras, pero se me hace tan aburrida. ¿De qué es o qué? De unos morritos que viven en una super ultra mega hiper ciudad, así que parece como combinación entre Mumbai y Hong Kong. Y creo que son pedos como de mafias. Pues es, ni la pude terminar de ver bien porque dije, pues sí, la imagen es asombrosa, pero la historia no me dice absolutamente nada. Pues es como lo que pasa mucho. ¿Y me perdió? Lo que yo siempre he dicho muchas veces aquí en mi podcast y entre nosotros. Como lo que pasa ya últimamente en la academia, ay sí, vamos a otorgarle el premio super chingón a la película que habla del tema de, ¿cuál es el tema de este año, güey? Uh-huh, a la homosexualidad, güey. Pero el año pasado también, sí, pero este tiene sida y sífilis al mismo tiempo. Ah, no, entonces está cabrón, dele un premio. Chingue, mira su madre, y ves la película y dices, pues está, pues, ordinaria, de hueva. A lo mejor dices, va, pues eso está bien hecho, pero... Bueno, los premios de la academia también son algo que dejó de tener interés, valor alguno desde hace muchísimo. Sí, pues sí, por supuesto, entonces, pues ahí está, ¿no? Cada quien se da más opinión, solo, pues sean... O sea, no critiquen algo si no lo han visto primero, y no porque no sea totalmente de su gusto, ¿no? Yo soy fan de... Sergio Eusebio dice, saludos, Saga, se hubieran invitado al Angel. ¡Ah, qué la chingada! ¡Ah, que su puta madre! ¡No vivimos ni en la misma ciudad, carajo! Y el Angel no es la pinche referencia única para dar una opinión interesante al respecto de Evangelion. Ya ven que ese güey se clava con Evangelion. Ajá. Está bien, chinga, pues el güey ha hecho su famita. Está bien, denle chance. Sí, está igual que nosotros, intentando ser famoso y feliz. Pero ya lo logró, güey. Ah. Está más vergas que nosotros. Habíamos invitado al Angel y güey nos traían más fans. Luego Armando López Luna, yo quiero saludos del Necro. ¡A huevo! ¡Saludos! Yeah. Los pinches ojos del Necro brillan así. ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Saludos a Armando López! Se le hicieron ojitos kawaii. Y también a Madame Pink. ¿Qué? Está bien de Madame Pink. Ok. No, sola. Ajá. Chido. Y Rosetta Legaspi dice, manden saludos y díganle a Madrazos que es un gordo y a mi baño público que solo tiene sex appeal por la voz. ¿Mi voz tiene sex appeal? Puta, esa persona tiene pedos. Continuamos con las funciones. Perdón, me he estado muriendo desde hace varios días, pinches problemas cabrones. A ver, pinches secciones, básicamente Freedom, ya recomendamos Birdman, cómics de la semana. No, ahí te va sección cine, yo tengo... ¿Qué tienes, morro? Cómics de la semana. Ay, cabrón, yo estoy casi seguro que algo leí, pero no me acuerdo qué. No, yo sí, ahí está, sin pedo. A ver, ¿qué les pinche voy a leíste, cabrón? Les voy a recomendar en base a lo que nos comentó acá el no sé qué pinche fan fue. que ya viene la... El tomo número uno por Marvel Comics de Star Wars. Ajá. Ajá, van a ser tres historias de Star Wars. Una de Darth Vader, una de los rebeldes, la otra no me acuerdo qué puta, yo la había puesto ahí en un post hace rato. Pero bueno... El primer cómic que salió es el de los rebeldes. ¿Qué es? Perdónenme ustedes, estoy aquí. ¿Dándole al pinche iPad? Dándole al pinche iPad, pero no me... iPad. Ajá. Bueno, es dibujado por este güey que dibujó New X-Men. Frank Whiteley. Ajá. Y escrito por, creo que es Aaron Cassidy o algo así, ¿no? Pero bueno, perdón, no tengo bien el dato porque no sé qué le pasó a mi perrito. Se murió, sí, sí, se murió. Se trabó más bien. Pero bueno, es el primer cómic de Marvel Comics, de Star Wars, ¿no? Uh-huh. Oficial. Y pues bueno, nos pasa la historia dentro de lo que sería el episodio, entre el episodio 4 y 5. Ajá. Okay, o sea, para los que se les hace chaqueta mental y no se acuerdan, entre la película New Hope y Empire Strikes Back. Exactamente. Entonces, pues nos habla de una historia donde están haciendo una misión los rebeldes para ir a una fábrica de, no sé, de estas pinches fábricas que tenía la República, el imperio para hacer por todos lados, para hacer armas y cosas que ayuden al imperio. Armas, sobre todo armas. Imperios y botas negras. Ajá. Y pues se hacen pasar por, bueno, Han Solo, se hace pasar como por un ayudante de Jabba the Hutt. Ajá. Digo, Han Solo pues ya es conocido dentro del sistema como pues uno de los mercenarios de Jabba the Hutt y que viene a negociar y la chingada. Pero pues realmente pues viene junto a los rebeldes, junto a Leia y Luke Skywalker, obviamente. Para tomar la base, ¿no? Y mandarla al carajo y destruirle sus planes al imperio, ¿no? Como ¡fuck si... the Empire! Ajá, como dicen, pues, una batalla más, ¿no? Sí. Ajá, y pues mientras lo hacen, pues ya llevan a cabo su plan, están ahí, toman la base, pero pues no esperaban que en ese momento llegara pues el señor Vader, ¿no? ¡Vámonos a la verga! Don Vader venía a una inspección, así de, pues ya pasamos por aquí, pues vamos a inspeccionar. Sí, Don Vader. Pásale. Ajá, y de pronto así de, ¡ay, cabrón! ¡Ay, rebeldes! Y está el puto ese que destruyó la Estrella de la Muerte. ¡Pinche piloto culero! Me lo voy a cobrar al cabrón. Exactamente, ¿no? ¡Pinche seguro no me pagó ni madres! Exactamente, y pues básicamente de eso trata el primer tomo, ¿no? Llegan estos güeyes, están diciendo, engañan a los de ahí, les toman la base. Y ya cuando la toman y empiezan a liberar a unos obreros, que tenían como esclavos, llega Don Vader, ¿no? Y hay putazos. Y no hay putazos, dice Luke. Oh, no mames, tendré que encargarme de Darth Vader. Y en eso se queda. Ah, bueno. El primer tomo, ¿no? Entonces, pues de momento, pues no. Nuevo Darth Vader. Ajá, de momento, pues no puedes decir. No sé por qué me imaginé como una telenovela mexicana con Star Wars. Se va a llamar Darth Vader. Ah, bueno. El pinche Darth Vader con un sombrero charro y bigote así. De hecho, Dios. Por ahí sí el Chewbacca le dispara a Don Vader, pero pues obviamente lo que viento a Juárez. Y Citripio estaba en el Halcón Milenario, pero como lo habían estacionado en una chatarrería, unos güeyes la empezaron a desarmar, ¿no? Entonces, pues te dejan en jaque a los héroes, ¿no? A Luke, a Leia y a Don Vader, el gran hacendado Don Vader. Ajá, y a Don Raúl Vader. Y a Han Solo, y pues se queda la última viñeta, se queda entre un enfrentamiento entre... ¿Qué va a pasar el enfrentamiento entre Don Vader y el Chavo Luke, ¿no? El Chavo Luke. Ajá, entonces pues ya. Entonces, pues de momento no les puedo decir si es un buen cómic o un mal cómic. Está bonito al menos. Es el número uno, ¿no? No me impresionó, no mojechón, la neta. No, o sea, por... Blasfemo, infiel. Porque, pues, ya últimamente dices, pues es que es entre el episodio 4 y 5. Tú sabes, ya sé que en el episodio 6 el Don Vader se muere. Yo, la verdad, yo votaría por... Ahorita Disney ya tiene agarrado a Star Wars pues, de los huevos, ¿no? Ajá. Mandaron al carajo un chingo de canon del universo expandido. Así, un putero. Ajá. Entonces ahorita como que tampoco se van a poder crear personajes muy lejanos porque pues, yo creo que quieren explotar más ya las pelis y esas madres, ¿no? Pero honestamente creo que tampoco estaría de más que si vas a ponerte a escribir cosas entre los episodios que ya vimos, pues ¿por qué no creas historias con personajes nuevos en esos contextos y no vuelves a contar historias con unos güeyes? Como hicieron en Sombras del Imperio, que te crean este personaje a Dash Rendar, uh-huh. Y te dicen, vas a seguir las aventuras de Dash Rendar, que en algunos momentos son paralelas a... Entonces no sabes qué va a pasar con Dash Rendar. Pero con estos güeyes ya sabes, pues van a salir bien, o sea, no les va a pasar nada. Sí, exactamente, ese es el pedo. O sea, termina la primer viñeta, la última viñeta del primer tomo, donde pues, está Don Vader contra Luke, pero sabes que ni Don Vader ni Luke les va a pasar nada, porque tienen que llegar al episodio 6, donde es la batalla final de ellos dos, ¿no? El combinado son Star Wars. Ajá, exactamente. Yo siento que hubiera sido mejor que, pues, que avanzaran, ¿no? O sea, si ya eres Disney y ya sabes que estás planeando para tus películas, pues entonces cuéntanos historias después del episodio 6. Antes del episodio 7. O cuéntanos, no sé, la trágica infancia de Han Solo, quizás. Sí, bueno, eso sí le gustaría saber a la gente. O de dónde putas viene Yoda, no sé. Pero pues bueno, no es un mal cómic, está entretenido, pero yo no pagaría por él. No, y no lo pagaste porque lo estás leyendo en iPad, ¿verdad? Exactamente. Ya, ese fue el cómic de la semana, Star Wars número 1. Exactamente, no sé si tengan algún... La huevo hay diosa de porcelana. A ver, hace mucho que no hay. ¿Cuál es la diosa de porcelana? Pues, como estábamos hablando en el marco de... Evangelion. Del tema de hoy, ajá, que es Evangelion y es anime, pues voy a recomendar películas de animación. Ah, creí que ibas a recomendar una película japonesa de esas como Gore. Ah, ya hay un chingo, pero no, en esta ocasión va a ser animación. A ver. Y son tres. La primera, o sea, es coreana, para demostrar que pues nada más en Japón hacen animación de calidad, se llama Wonderful Days. Está muy, muy chingona. ¿Y es de robots gigantes? No, pero sí es de un futuro distópico. Chan, chan, chan. En el que, bueno, igual se inundaron, se derritieron los polos, se inundió, gracias a la contaminación, cabe aclarar, se inundó el mundo y queda un pequeñísimo trozo de Europa. Ajá. En el que está concentrada lo que queda de la humanidad. Y resulta que esta ciudad es una especie de como entidad robótica autosuficiente que se alimenta de la contaminación. What the hell, man? Pero llega un punto en el que se acaba la contaminación. Y entonces empiezan a generar más contaminación para seguir alimentando a la ciudad que se llama Autobahn. ¿Autobahn? Ajá, y bueno, dentro de todo esto pues está el triángulo amoroso de ciertos amigos de la infancia. Y uno de ellos es expulsado por celos de otro, que lo inculpa, hacia la carretera, que en un aspecto muy muy Mad Max, es como una especie de chatarrero. Fuera de la ciudad, autosuficiente. Me suena como Battle Angel Alita, que estaba en Scrap Yard. Ándale, algo similar. O sea, sí, no niego que pues tiene influencia de precisamente Battle Angel Alita, de precisamente Mad Max y de varias cosas, pero este es un producto muy bien logrado y es una animación muy buena. Es del 2003, creo. Happy Days, ¿decías? Wonderful Days. Wonderful Days. Uh-huh. Chan, chan, chan. La segunda es igual de ciencia ficción, esa sí es japonesa, y también la llegaron a pasar junto con Evangelion en el canal 22. Es una película que se llama Tree of Pound, que es una reinterpretación japonesa locota de la historia de Pinocho, en la que un robot está buscando a la esposa de su creador, que para él es como el hada azul. Uh-huh. Y la tercera es una recomendación puercota. A ver, a hueva. Es una serie hentai. ¡Oh, sí! Son dos capítulos. Que se llama Front Innocent. Que, pues, es muy genérica dentro de su género, el hentai. O sea, pues, es una chava que, pues, ya saben, está enamorada de su amigo de la infancia. Resulta que otra de sus amigas, pues, también está enamorada de él. Y, bueno, ella es una niña rica. La otra chava, pues, resulta que es la sirvienta de la casa. Güey es un... Y se lo cogen, y se cogen entre ellas. Ajá. Sí, o sea, es muy genérica la historia. El atractivo de esto es que está hecha, escrita, dirigida 100% por Satoshi Urushihara, que es igual dios de la ilustración japonesa. No tiene muchos trabajos en animación. Tiene uno que se llama Chirality, que igual es muy genérico, y otra muy, muy famosa que se llama Plastic Needle. Y por ahí, ¿saben de qué hizo? ¿De qué es famosísimo de él? Que hizo los diseños de personajes de Record of Lotus War. Y es un ilustrador que tiene tanta calidad que pues todas sus portadas e ilustraciones parecen ser viñetas de, escenas hostiles de anime. Es que lo confundí un momentito con Ujin, pero ese es el de Ujin Angel. Es el de Angel y Sakura Diaries y no sé qué. Ajá, y me acordé, no mames. Sí, sí, sí, bueno, o sea, este es un hentai muy genérico, pero la calidad visual es muy chingona para hacer un hentai de una historia tan sencilla. Próximamente en el Saga Podcast, el Hentai Cast. ¿Por qué no? Yo ya les dije que sí. Para que hagamos el Erocast. Chichis y putazos. Chichis. chichis de putazos, chichis, chichis de putazos, chichis, chichis de putazos, ay, ay, qué rico. Pero bueno, si ustedes son un montón de puercos pervertidos. Sí, lo somos. Sí. Sí. Les gustó Bubblegum Crisis, que también tiene diseños de él. Ah. Y quieren ver un hentai que no nada más tenga pujidos mal dibujados. Les recomiendo esto que se llama Front Innocent, de Satoshi Yoshihara. Va, no mames. Chido, guay, chido, chido. Pues ahí está, ya están todas las secciones. Bueno, sí. Las de esta. Bueno, las, no todas las secciones cines, pero pues las que se nos ocurrieron. Las que bueno. Están. De hecho, las que están y no las que no. Pues un poco como Freedom y muy rápido y muy ad hoc, pues ahorita, de hecho, si vieron, está circulando muy fuerte un cortometraje basado en Evangelion. Ah, sí. Que se llama Evangelion Another Impact. Que este es un cortito de 12 minutos en CG. Increíble el CG. Está bien bonito. Está bien cabrón y que es una cosita que dura como 10 minutos o menos. En el que se ve sin mucha descripción, pues otro Evangelion distinto, extraño, en 3D, que aparece en una ciudad destruida y devastada, que parece ambientarse también en este mundo post-apocalíptico de Evangelion. Pero claro, pues no es tanto como un teaser, ni mucho menos, sino que es un proyecto de animación experimental dentro de un festival que patrocina Hideaki Anno. Sí, papel. O sea, ni se emocionen. No, entonces el güey patrocina muchos de estos pequeños cortometrajes que la mayoría, pues quieras o no, pues están enfocados pues con Evangelion, ¿no? De hecho, estaba viendo otro que también encontré ahí recomendado, que se llama, el título está en inglés, pero se llama Until You Are In Front Of Me o algo así, o Until We Meet Again, no me acuerdo, hoy se me fue un poco, pero es algo así como hasta que estés frente a mí, ¿no? Y es también un cortito chiquito, como de 4 minutos, así de animación muy experimental, en el que el Shinji igual tiene unas pinches visiones encabronadas y le arranca del corazón y está muy gore, pero es también se presentó en este festival y también sale por ahí Rey, sale por ahí estos Sebas y la armadura y por ahí sale el Shinji, también está muy bueno, cheque. Vale. Y pues bueno, ya con eso finalizamos. Por ahí tenemos un correíni, pero no lo voy a leer. No, porque se ocupa la participación de otros sagas. Entonces si no perdería el chiste. Okay. Es un correíni que nos mandó nuestro cuate de Lego Navarro del Desocas. ¡Órale! Alguien todavía nos manda mail. ¿Sí? Entonces pues bueno, lo vamos a guardar para otro episodio. Lastimosamente como aquí no están ahorita los sagas necesarios para que el chiste se entienda y se quede el asunto. Pues mejor no lo desperdiciamos. Vale, pero pues un saludo a la Lego Navarro y a todo el Desocas, al abuelo, al Galdán, y pues ya, en este pinche programa pitero. Y fueron los que me acordé del otro pinche podcast. Es que si no es verdad, me da miedo porque está bien mamado y que tal que me viola. Yo te defiendo, amor. Sí, hazle caso. No, que tal que la viola a ella. Bueno. No, qué mal. Sí, exacto, no. Bueno. Digo, sí, ay. Pues nos veremos próximamente. Próximamente en otros episodios. No sé si el siguiente sea el Evangelion Cast 2. Igual y lo dejamos para... No, yo creo que nos esperamos a que esté la... El punto es que el reveal se acaba hasta diciembre. No hay pedo. Entonces, yo no planeo morirme en este año. Evangelion parte 2. ¿Qué tal que ahora sí pasa el tercer impacto? No sabes, 2015. No, puede matar un tercer impacto, patineta voladora, no lo sé. Bueno, hay mucho con qué llenar el otro. Igual no tenemos que esperar un año, pero ahí vemos. Ok, vale, entonces búsquenos ahí en Twitter, estamos como @sagapodcast. En todo como Saga Podcast. En Facebook como Facebook / Saga Podcast. En el YouTube igual Saga Podcast. Y en sagapodcast.com. Sagapodcast.com. Y pues ahí subimos el videíni de la maldad, artisteando con la maldad. Echen un vistazo. No sean putos, dónenos lana. Y también no sean putos, compartan los videos y compartan el podcast. Ahí. Y denle share, putos. Ajá, tienen Twitter, pues ahí denle, digan a los seguidores, hágale putos. Ahí tienen en su oficina y. O en sus escuelas, hágale, amiguitos. Escuchen esta pendejada porque yo se los ordeno. Son un montón de idiotas. Pero pues pinches, ayúdenlo, no sean culeros, güey. Le estamos echando ganitas ahí haciendo videoinis y todo. Si el video te gustó, por favor, dale like y apóyame en mis redes sociales. Dale manita arriba, así dice él. Dale pulgar arriba. El Chumel. Y agrégame a tus redes sociales, te lo agradecería mucho. Sí, si tenemos más likes, podrán ver a Miss Alarma en vestidos cada vez más vulgares y cocinando cosas cada vez más provocativas. Chicas, más de todos. No, bueno.